Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, espero que estéis bien, que este comienzo del Mary Podcast os encuentre en perfectas condiciones para pasar un rato ameno de radio televisiva, yo no sé cómo llamará esto exactamente después del cambio, pero en cualquier caso, buena compañía hablando de videojuegos, de novedades, porque hoy tenemos un buen saco de títulos que aparecen estos días y de los que hemos hablado mucho durante los últimos tiempos, juegos muy esperados, grandes títulos de los que, como digo, hablaremos, analizaremos en profundidad, veremos qué es lo que nos ofrecen, que parece mucho y bueno. Y también tenemos novedades que tienen que ver con la actualidad, eventos que han terminado hace apenas unas horas, en los que hemos estado como no podía ser de otra forma. Y chismes, lo que nos gustan los chismes, ¿eh? Hoy vamos a hablar de realidad virtual. Ah, también, a ver, yo digo una cosa, ¿qué pasa, Juan? Nacho, muy buenas. Saludos, saludos, buenas a todos los que estáis ahí en casa siguiéndonos en directo, a los que nos veis después por YouTube, nos escuchéis por iVoox, por iTunes o por la misma Mary Station. Y bueno, saludos también a todo el equipo. Que como no vayamos enfilados, hoy no da tiempo a todo, ¿eh? Hoy hay muchísimos temas, así que vamos a intentar concentrar y rapidito y a ver si cumplimos con todo. Pues hacemos precisamente eso, no enrollarnos. Saludo a Paco, a Fran. Hoy eres Fran normal, porque como no está sí, el otro... Claro. ¿Cómo que no está el otro? No está Fran. ¿Dónde está? Sí que está, sí. ¿Cómo que no está? Está a la distancia. Ah, que está conectado. Ahora te saludo entonces, Fran normal. Entonces tú eres el Fran anormal, Paco. Vale, sí, no pasa nada. Estoy acostumbrado a ser anormal. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Perdona. Pues aquí estoy, que yo hoy solo he venido a que Salva me hable de Gears 4. No quiero otra cosa. Sí, de hecho, ya estaba casi. ¿Lo has visto? Que se estaba intentando precipitar para meter el morrete ahí en lo que ves. Pues que hable de lo importante, que hable de lo importante. Bueno, deja que salude por orden de aparición habitual a Albert, que creo sí que nos escucha. Y yo lo he oído antes, así que nada, tío. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo va eso? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo andas? Pues preparándome para el Broctober. Tengo la lista aquí hecha y a bote pronto, en cuestión de 10-12 días, hay 7 juegos que tengo que comprarme. O sea, Broctober, pero te viene Broctober, de quedarse sin blanca, ¿no? Del término americano sin roto duro. Totalmente. Sí. Pues vamos a avisar a... Fracturan el... bolsillo. Digo que vamos a avisar a la gente que vive en la zona donde vive Albert de que habrá cerca de los cajeros un tío con pasamontañas, es él, ¿vale? Es el que esté rodeando los cajeros, ya sabemos que es él. Oye, me voy para Twitter, así que sí. Ya sabéis, toda la gente, hashtag MaryPodcast, que hoy hay muchísimo tema. Mafia, Gears of War, PlayStation VR, la Barcelona Games Wall, venga, gente activa, va, que esto lo llevo yo otra vez, como Dios manda. Todo eso está por ahí para comentar. A ver si esta mote por ahí nos dice hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Un placer estar con vosotros una semanita más. Muy bien, directo ahí al pie, muy bien, cortito, cortito. Salvo, ahora sí, venga, expláyate, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, chicos? A ver si vamos con ritmo y me puedo despedir algún podcast. Sí, porque un día te preguntaremos por qué desapareces, haces bomba de humo y no... Sí, bueno, uno, podría decir que es que mi horario laboral se acaba, pero yo no soy así, pero sí que tengo una serie de obligaciones en forma de baños y comida de niñas pequeñas. No que me coman las niñas pequeñas, sino que les tengo que dar de comer. Correcto. Bueno, entonces, si todo es correcto, porque Relaño sí que hoy no podía venir. Relaño está en fisioterapia, está fracturado. Chuchurrío. Desde aquí que no se le suelten bien las fracturas esas, así que responda bien. El que sí que debería estar, según decís, es Fran, entonces, ¿no? A ver si nos escucha y nos saluda el tío. Estamos acabados ya. Estamos viejos niños, viejos, fisioterapia. Otros que se han casado ya, otros que se han divorciado ya. Estamos camino a tercera edad ya para... Vamos. Terrible. Bueno, ¿qué haces que estás ahí y no estás aquí? Explícame la mierda. Un placer. No, bueno, estoy en la distancia, he vuelto a mi... ¿Al terruño? A mi cubil. Qué entrañable. Y después de esta semana, y, bueno, de vez en cuando intento escaparme a mi tierra, pero no perderme en ningún caso mi cita con vosotros y con los oyentes. Con nadie. Estamos desde esta mañana ahí a las 7 de la mañana trabajando coda a coda, no puede ser. Así que Fran, aunque no esté presencial, está siempre... Está presente, no está presencial, pero está presente. Correcto, buena definición. Bueno, pues esos son los que os acompañarán, con Dani, que el hombre está por ahí detrás, pues ya sabéis, manejando... Muy buenas. ¿Puedes saludar? A ver si nos dice algo. Sí. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en los controles y dispuestos a dar caña. Claro. Hola, ¿qué tal? Hoy buenos juegos prohibidos tenemos. En fin, todos esos que os han dicho hola, los que estamos delante de la cámara y los que están detrás, acompañados en este Mary Podcast que empieza, vámonos al debate y empezamos con los temas, va. a debate. Decía al principio que hay bastantes títulos de los que hablar. El primero va a ser Gears of War 4. Porque tú lo dices. Porque yo lo digo y porque es así lo que habíamos planeado. Y en cualquier caso, esta cuarta entrega numerada de la franquicia, había alguna más por ahí, pero Judgment. En cualquier caso, efectivamente, cuarta entrega de una franquicia que en su momento sorprendió a propios extraños, que dejó muy buen sabor de boca. Yo recuerdo, como si fuese ayer, el lanzamiento. El día de la emergencia de 2006, enséñame el otro día en Solo Meristéis, en esta edición, en este faceplate limitado de lanzamiento del título, costó. Tengo aquí exhibiéndola como un tesoro. Y ahí está, 10 años después, aquí estamos otra vez, ¿no? Una consola que nos dio a todos, incluso a alguno puede que le siga dando, porque yo de vez en cuando le echo un tiento, tengo mucha cosa en la memoria de la consola, grandes alegrías, y que con ese Gears of War primero, yo creo que recibió un impulso brutal que casi la dejó a la deriva buena, entiéndaseme, o sea, como que le dio el impulso necesario para que triunfase durante toda su vida útil. Y ese regusto parece que, bueno, sí, había habido pinceladas en las demás entregas, pero con este, ahora lo veremos, que nos hablarán, sobre todo Salva, que es el caso del análisis, se mantiene o vuelve, no sé cómo decirlo. Bueno, y Paco es pro player de Gears también, el tío, esto tenía callado. Llevo un tiempecito ya sin jugar, pero sí tenía un clan en Gears of War 2 y echáis sus... 1000 horitas de nada más. Ah, bueno, no son muchas, pero bien. Apenas. Hasta que a las 3000 que tenía yo en Street Fighter 4 todavía te queda un poco. Pero igualmente sí, 2006. Yo recuerdo la primera entrevista que le hice a Cliff Bleszinski por email, que bueno, en aquel entonces era un desarrollador que no conocía, ¿verdad? Muy anónimo, y que por email se extendió como, no sé, 6 hojas de Word. La respuesta fue fantástico, ¿no? A partir de ahí ya fue recortando, pero como dices, esto fue una franquicia exclusiva que dijo, oye, que Microsoft también tiene sus propios juegos, porque a ver, 360 lo hizo francamente bien, muy muy bien, recortó mucho la diferencia que vengo a hablar de sobremesa con PlayStation, y bueno, uno de esos hitos que nos queda, aparte por supuesto de también desarrollar la franquicia Halo, ha sido Gears of War, y ahora pues ya sabes, Microsoft pues se quedó con los derechos de la saga, montó The Coalition, ese estudio que está Rod Ferguson, un veterano de la saga, que estuvo allí con Cliff, con más gente del equipo, que después se fue a 2K, al estudio de Ken Levine, para terminar Bioshock Infinite, de refuerzo, en último push, en último crunch, que le gusta a Paco decir, y que después volvió otra vez a The Coalition para seguir con la saga, ya en ausencia de Cliff Bleszinski, que ya sabemos, con su propio estudio por ahí montado y con su proyecto Lawbreakers. Y esta cuarta entrega devuelve un poco el espíritu original de construcciones más góticas, más oscuro, todo un poco más serio. Aquí hay sensación de que el mundo se está acabando, ¿no? Que tenemos en el primero. Se lo decía a Fran cuando estuvimos jugando en el modo campaña la primera vez en el E3, estuvimos los dos viéndolo. Me gustó mucho. Y bueno, quizás tiene un poco la duda del carisma de los personajes, pero bueno, son cosas menores que ahora nos comentará Salva. Y gráficamente un portento. O sea, y Salva, hubo titubeos, ¿no? Al principio, las primeras imágenes que vimos del juego nos dejaron un poco frío, ¿no? De la conferencia del E3 del año pasado, creo que, y lo comentaba con Microsoft y el estudio, que no era la mejor secuencia para anunciar en un E3. Sí que se veía un poco oscuro y demás, pero nada, yo recuerdo una pared de ladrillo que se caía, dos monstruitos pequeñitos que salían y poco más, necesitas algo con más impacto. Bueno, en general, te digo, yo he estado jugando la versión de Windows 10 y con una GTX 1070, lo hemos llegado a probar con una 1080 aquí en reacción, es una bestialidad. Yo creo que a nivel gráfico es de lo más puntero que he visto este año. Y ahí está, tirando con una buena gráfica, te tira a una media de 150 frames por segundo. Y bueno, es un espectáculo ver pues todo lo que es efectos volumétricos, partículas, las texturas y los enemigos y las construcciones. A mí me ha gustado muchísimo, estoy muy contento. Me tengo que poner porque no he terminado la campaña, así que Salva, no me la spoilees. Pero sabes que esto tiene horas para el multi con el Horda 3.0 y demás, así que apúntale ahí, Salva. Venga. Sí, la verdad es que la muerte de... No, ¿qué iba a decir? Pues yo tenía dudas, con el juego, porque bueno, ya hemos visto qué ha pasado con cambios de compañías, con sagas míticas, el E3 de 2015 nos dejó fríos, como dijisteis, pero la verdad es que el juego, a medida que avanza, te va sorprendiendo hasta un punto en el que tienes alguna de las mejores misiones de toda la saga, sin ninguna duda. Empieza frío la campaña porque el tema de los dos primeros actos con los enemigos robotizados que forman parte de la coalición, de los que mandan allí, de la CGO, de los que mandan en SERA, son un poco torpes y no tienen, no sé, yo creo que no tienen ni el encanto de los Locust ni tampoco las herramientas de los Locust. Ni de lejos, enfrentarte a robots, no sé, es un poco bajón de principio, sí que es cierto eso. ¿Eh? Había ahí una bola, uno de los enemigos, una bola que intenta copiar a los Tickers, pero mal. Sí, lo mejor son las bolas estas que vienen y que les pegas patadas como Cristiano Ronaldo chuta faltas, ¿no? O sea, entra una de 100. Es lo único bueno que tiene, pero sí que llega un momento que aparece el enjambre, que sin entrar en detalles a nivel de argumento viene a ser como una especie de locus, también se les llama enjambre porque los protagonistas no han conocido a los locus, porque ha pasado muchos años, ¿no? 20. Y ahí empieza el festival, empieza una jugabilidad muy clásica con el tema de las coberturas, enemigos que se cubren, enemigos que con la escopeta vienen a por ti, los francotiradores son letales de lejos, aparecen unos enemigos que son una evolución de los infames, que se llaman Jubis, que son totalmente odiosos porque son mucho más rápidos, vienen por todos sitios distintos, te pueden ejecutar, sabéis que cuando te quedas malherido y no te levanta un compañero, pues estos pequeños también te ejecutan, ¿no? Y aparecen todo tipo de monstruos nuevos, de distintos tamaños, que también rompen el esquema de la cobertura. Hay muchas fases en las que cubrirse no sirve de nada y vas reculando y no sabes por dónde ir. Sí. Y te aporta un frenetismo y una variedad jugable que se agradece mucho. Además, cada vez es más grande, cada vez salen más enemigos y llega un momento al final que es que estás desbordado por esto, por el entorno, porque también hay cosas dinámicas como coberturas dinámicas, como las llamaradas, que son una tormenta eléctrica que tienes que ir esquivando los relámpagos mientras te están disparando, mientras te sale un trozo de camión hacia la cabeza que te puede partir en dos si no estás alerta. Vaya, es un shooter en tercera persona, es muy Gears of War 1 en el sentido de que los disparos son la base y la acción es la base, pero hay pequeños detalles y modificaciones que hacen que durante, no sé, 7-8 horas, si el total de la campaña son unas 11, te lo pases bomba, sobre todo por eso, porque no paras de disparar, no paras de encontrarte retos con una base que conoces, pero con suficientes variaciones para divertirte mucho. Que sea variado. En el primer Gears también tuvo dos momentos muy, muy chulos, el de, ¿os acordáis? De estos bichitos, la tormenta cuando pisabas que te devoraban, sí. Acababan contigo al segundo, y el Berserker. Yo creo que pocos enemigos tan icónicos te quedan como este bicho que era un tanque puro que te reventaba de una embestida. Salva armamento, no has hablado del armamento. Estuve probando algunas armas de destrucción masiva, pero creo que con el martillo del Alba no hay nada, ¿no? No, de hecho el martillo del Alba tiene una presencia anecdótica en el juego, sí que está más presente en el modo Horda, que hablaremos de él, y las armas, eso sí que tenemos que decir que la facción robot nos aporta una serie de armas que están muy bien, desde unas granadas electrificantes que arrasan en una zona concreta, hasta una especie de francotirador que se carga con un fusil de fusión de Destiny y hace headshots impresionantes, un subfusil que también va muy bien. La verdad es que tenemos todas las armas que conocíamos, o casi todas, más novedades de peso. A mí el elenco de armas me ha gustado mucho por eso, porque es muy variado, porque hay armas para cada momento. Y la verdad es que entra en eso también el tema de la variedad que comentaba antes, que hay momentos en los que necesitas un disparo a larga distancia y otros que necesitas ir avanzando, y bueno, aporta eso, mucha más variedad de situaciones. Y necesitas desahogarte muchas veces y reventar y destruir y mutilar cuerpos, que sabes que, bueno, en el primero es un juego muy explícito también con cómo acaban saltando trozos y miembros y trozos amputados ahí de locus o de enjambre, así que está bien que no pierda el punto. Bueno, a ver, Paco estuvo probando el modo Horda 3.0, sí. Estuvo aquí, de hecho, por cierto, estuvo jugando con mi perfil y todo el mundo ahora en YouTube dice que soy un manco y eras tú el que estaba jugando, pero bueno. ¿Qué tal, chicos, los dos, el Horda 3.0? Yo el modo Horda, lo que le quería preguntar a Salva ¿es cosa mía o han aumentado la dificultad un montonazo respecto a la segunda parte? Porque... Sí. Vale. Ana, la dificultad es mucho más elevada. Vale, no, yo recuerdo, era más joven y más bueno, ¿no? Pero yo recuerdo la segunda parte de terminar. Igual de guapo, igual de guapo, ¿eh? Gracias. Un poco menos de pelo, pero. Sí, eso, pero eso es el paso del tiempo. Sí, irremediable. Casi irremediable. Casi irremediable. Y, Y recuerdo hacer las 50 rondas en locura sin ningún problema, y aquí sí que es verdad que, ostras, ya en elevada te fastidian bastante. Hay muchas mecánicas nuevas con el tema de las fortificaciones, el tema de ir consiguiendo potencia. Cuando matas a un enemigo cae, pues eso, cae como experiencia, que la coges, la llevas a una caja que se llama fabricante y puedes crear torretas, etcétera. Pero sí, las defensas. Nada, a partir de la sexta, séptima ronda empieza a subir mucho la dificultad y se agradece. Es un modo que está pensado para jugar 4 o 5 mínimo, ¿eh? No, está claro. Antes con uno hacer, pero ahora no. Necesitas ahí jugar en equipo, así que Paco, igual por eso el pobre Paco iba solo ahí pillado por todos lados. Pero escucha, Salva, para mí Gears, aparte de todo lo que estabas describiendo, para mí es eso. Mis marines de la COG, mi armamento contundente, ¿sabes? Destrucción masiva, como te decía. Pero aparte, enemigos bestiales, o sea, no sé, unos boomers con su lanzacohetes viniendo dos por parejas, o no sé, un Brumac, que al final acabó siendo jugable la versión de PC como extra, o sea, el enfrentamiento, no sé, yo no he avanzado demasiado, o cómo está esto, porque yo no he visto enemigos así tan tochos, tan bestias, y tan momentos tan icónicos. Aparecen más adelante, a partir del tercer acto hacia adelante. El tren con Ram, casi me dejo el tren con Ram, ¿sabes? Es bestial. La primera vez que te sale el Corpser, que eso es. Corpser también, es que Gears of War, es que de verdad, es que esta saga es lo que es por méritos propios, es una pedazo de saga. Así que tengo que jugar más, ¿no, Salva? Al principio va poquito a poco. ¿No? Ralentí. Y vas a encontrarte enemigos. Hay un enemigo así todo ciclado que es como una Evo. No es un Corpser, pero sí que el tipo de combate que hacemos con él se parece un poco. Y luego sí que hay varios jefes finales, también está un Brumac, ¿no? Y la parte final, el último capítulo, a mí me ha encantado, ¿no? No voy a decir nada para evitar spoilers, pero es totalmente distinto a lo que hemos jugado siempre a Gears, pero está muy chulo, la verdad. A poco que te gusten las batallas a gran escala, es muy divertido. ¿Tiene algo malo esto? Una cosita. Yo que lo he jugado en PC, lo decías tú, Nacho, al principio, pero quiero hacer mención especial a esto. Por un lado, la salvajada de despliegue técnico que tiene, el Unreal Engine 4, yo creo que es de las mejores iteraciones que se han hecho del motor a día de hoy, porque todo lo que hemos visto hasta ahora de Unreal Engine 4, la mayoría de cosas son cosas indie, poco optimizadas y demás, es una salvajada. Y sobre todo esto último, la versión de PC es un port como pocos se han visto en juego alguno. Como el de Quantum Break, ¿no? No, te digo en serio. O sea, pocos juegos han visto con un port tan bueno como el de Gears of War 4 para Windows 10. Si esta va a ser la tónica general de los ports a partir de ahora de Microsoft, apunta bien la cosa, ¿eh? Te digo, es brutal visualmente y funciona como un tiro en casi cualquier configuración. Correcto. Así que yo dije, bueno, voy a poner esto, que esto es de consola, a ver cómo se ve aquí. ¡Coño! ¿Cómo se ve? Sí, tal cual. La parte que se extrae de esto que decís negativa o menos buena es que en consola hay mucha diferencia a peor, ¿o qué? No. En consola se ve bien. Está bien optimizado en consola también, ¿no? Sí. A ver, consola son 30 frames por segundo la campaña. Es que viendo la campaña, te digo una cosa, viendo jugar a Paco el otro día, al máximo 60, pero es que eso se disparaba a un promedio de 140, 150, picos de 220 frames por segundo. Es que lo veías fluido, o sea, una carga gráfica bestia, que estás jugando con una 1080 y un PC más tocho que hay ahora mismo, ¿no? Como el que tendrá el verde en casa, pero es increíble, o sea, que es para decir, oye, ole, perfecto. Yo lo he analizado en Windows 10, pero también he echado partidas en Xbox One y es una versión buena, es buena, es igual que cuando tú ves un Forza Horizon 2 o 3 en Xbox One, ves que luce muy bien, pues Gears también luce muy bien. Pero claro, yo creo que los 60 frames por segundo, como mínimo, es otra cosa en Gears of War, bueno, y se agradece mucho. Espérate que salga la Scorpio, que dice Phil Spencer que va a costar 600 euretes, por ahí veis la cosa. Y hasta hoy, aquí no me quería despedir sin cerrar con el capítulo del competitivo. ¿Qué tal el multicompetitivo? Sí, a mí me ha gustado mucho porque Gears of War siempre ha querido ser algo equilibrado con mapas que son simétricos de lado a lado, con las mismas herramientas para los jugadores. Y además tenemos servidores dedicados, tenemos un servidor europeo, así que no tendremos que sufrir lo que nos pasó. Es muy bien el hecho con los americanos, si te acuerdas de aquella fantasía. Pero acuérdate, Salva, un detalle súper bueno es que te dice la latencia cuando contra cada servidor. Por ejemplo, te dice Europa 30 milisegundos, Asia 220 milisegundos. Con lo cual está bien que mida y que te diga lo que tienes en plan. Oye, que me llame de que los americanos, coño, tengo 160 de ping, paso. Entonces, con 30 milisegundos se firma, ¿eh? Se firma pues, 30 tienes con Europa. 30 a 40 Europa. 30 tienes Europa. Y está muy bien porque es un multijugador para todo tipo de jugadores. Están partidas sociales, están partidas clásicas con ranking, están las competitivas que son mucho más pro, están partidas para hacer equipos contra la IA si no quieres jugar contra gente. O sea que puedes encontrar tu sitio en esto. Y no sé, veremos el recorrido que tiene. Al verlo aprobado, yo creo que le ha gustado y eso es buena señal. A ver si el multi acaba. Bueno, seguro que va a seguir en circuito porque Microsoft tiene su propio mundial de Gears of War. Va todo el mundo con el Lancer y la escopeta de preset. Ya está poco roto eso. Pero es muy interesante ver, sobre todo. Yo no he seguido jugando al multi. Ya es lo que pasa, no hay tiempo para todo y los reflejos ya no son los que eran. Pero sí te digo que es una gozada verlo en la SL. Me parece que entiendo tus derechos. Y ver cómo juega la gente a un multi de un Gears y demás. Y bueno, y pena que España no tuvo equipo este año, pero creo que es un juego que en España, con datos objetivos, es la franquicia de Xbox que mejor vende. O sea, vende mejor que Halo esto. Sí. Entonces hay que intentar a ver si hay afición ahora que está en Windows y todo, que bueno, que te lo compras. Oye, eso me gustaría a mí confirmar, ¿qué? Porque he leído varias cosas, pero no lo sé. Salva, hasta donde yo sé, la versión PC y Xbox comparten servidores para el modo Horda, pero no para el PvP. ¿Es así? O sea, pues ahora me haces dudar, ¿eh? Ahí está Paco con la respuesta. Sí que he estado jugando a campaña y Horda con gente que está jugando en Xbox One y yo en Windows, pero el multijugador, ahora que lo dices, no. Tendré que mirarlo. Esto vale, sería, bueno, sé que el modo Horda, o al menos he leído que el modo Horda sí que comparte con los usuarios de Xbox. Habría que ver el tema PvP por lo que dices tú, Nacho. Sí. Viendo lo bueno que es el port, lo bueno que es el juego y demás, estaría muy bien que hubiera una comunidad aquí más o menos estable que le diera esto, pues eso, o tres añitos de vida. No sé qué decirte, para cualquiera que quiera dedicarle horas cada noche, pues tenga aquí una comunidad. Dos cosas. Primero, lo que dices tú de que te gustaría que estuviera junto. Y en este juego, que hay mucha gente de PC que juega con mando porque el setup de Gears es comando, es por defecto, es con tu cruceta para cambiar armas rápido, granada, además. Se juega muy bien con ratón y teclado. Pero el que yo creo que está un poco lo estandariza. Pero igualmente a mí no me acaba. No sé qué pensar si el teclado da ventaja sobre el mando, aunque es un debate para otro momento. Pero bueno, Paco, ¿quieres apuntar que no son? En el tema de multijugador, campaña, Horda y el competitivo en partida privada, sí son entre Xbox y PC, pero correcto. Lo que es la partida pública, lo que tiene su rango y tal, ¿es solo consola o solo PC? Supongo que lo habrán hecho por el control, Alberto. Claro. Tiene sentido, ¿eh? Que puedes jugarlo, bueno, con tus colegas, juega como quieras, pero cuando haces algo competitivo, bajo todas las mismas reglas, ¿no? Y no uno en modo torreta y otro en modo quick aim, ¿sabes? O aimbot. Oye, muy rápido, hablabais de que también se puede. Esto es. Lo digo un poco al hilo de lo que ponías en el texto, Salva. Se puede elegir la posibilidad de que los enemigos los controle la IA y demás, pues si no quieres entrar en el cirio de que, bueno, pues el tema online, efectivamente. En online. Efectivamente. Pero tú criticas un poco la IA, ¿puede en algún punto del juego? No sé si esto afecta también a lo que comentas del... Sí, aquí hay un problema. Bueno, un problema. Este Gears of War 4, el cooperativo está limitado a 2 personas en la campaña. Es un poco absurdo porque siempre como mínimo somos 3 jugando, o sea, siempre vas acompañado de 2 compañeros por lo menos, y hay ciertos momentos, precisamente en enemigos de envergadura que pedía Nacho, en los que si eres 2 jugadores tienes que repartirte las tareas para despistar un poco y hay una IA que te acompaña a cada lado, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la IA a veces tarda en reaccionar cuando te tumban en el suelo y te vienen y te ejecutan antes de que llegue ella. Y es un poco desesperante porque a veces lo tienes al lado y dices tú, Marcos, despierta, hijo. Pero, claro. En cambio, eso si pudiéramos jugar 4, pues ya cambia es la cosa. Experiencia distinta. O sea, que la crítica iba más por esa línea, vale. Sí. A ver, la IA compañera, cuesta encontrar una IA compañera que realmente... Sí. Sea compañera, que soy compañero, coño, A veces molestan más. Todos vamos a poner aquí un inciso, pero creo que en las estadísticas de Microsoft había muy poca gente que jugara a campaña de 4, o sea que normalmente se jugaba con campaña de 2, normalmente, aunque la posibilidad era de que jugaran 4 personas, en realidad, de hecho, pues no sé si era el 90 o el 95% de la gente jugaba en campaña de 2. Pero online. Cual, piensa que la campaña de 4 se estrenó en Gears of War 3, ¿eh? Mm. Los dos primeros era de 2. Sí, sí, correcto, me acuerdo. Pero quiero decir que la gente no se reunía en 4 para jugar la campaña. Se reunían 4 para el modo Horda, pero para la campaña muy raramente. Oye, por cierto, pues, cooperativo local. Muy importante eso, que se siga manteniendo ahí desde inicio. Vale, oye, vamos a Albert, dale, sí, mensajes, que claro, nos liamos aquí, que nos ha gustado muchísimo Guías. Hay tanto de lo que hablar, macho. Lo tenía aquí guardado como uno de los más esperados del año y bien, que no haya defraudado, ya empecé a echarle allí un buen tiento. Dale ahí, Albert. Pues venga. A ver, amiguitos, que ya estoy aquí. Uy, ya estás con tu calidad esa paupérrima. Toca el cable que sabes tú ese que a veces tocas, que suenas luego otra vez. Fábulas. Sí. Pero ¿cómo puede este hombre quejarse del trabajo de todos los demás y luego venir con ese micro y reventarlo todo? A ver, venga, ¿qué es lo que haces para que funcione? No nos lo digas, hazlo, ya está. Vamos a ver, sí, no. Correcto. Venga, ahora sí. Sí. A ver, tenemos por aquí, con mi gente que ya estoy con vosotros. A ver, Robert Drake dice, aunque con un inicio lento, luego se pone a la altura de la trilogía y hasta creo que le supera por un poco. A Rafael Martínez, estoy deseando de jugar el remake del primero en PC para luego seguir con el resto. Así que ningún spoiler, por favor. Bien, nos muy, hemos portado. Sí, y muy buena versión también la Ultimate. Sí. I'm Legendary dice que los guías siempre han tenido una gran campaña, pero su punto fuerte es el multijugador, a la altura de los más grandes. A ver si se mantiene con esta cuarta entrega y, como decimos, dura un tiempo. Pero, ojo, Albert, que Gears no ha tenido tanta diferencia entre campaña y multi. Quiero decir, hay por ahí, por ejemplo, otros shooters que juegan la campaña una vez, gracias, hasta luego. La campaña de un Gears creo que se disfruta muy mucho y da pie a jugársela un par de veces, tres incluso. Sí, ¿eh? Es que además las dificultades elevada y locura invitan a rejugar, sí. Y por último, un comentario de Seth Gramonde que, bueno, dice que menuda putada nos han hecho Nvidia a los poseedores de la 1080 que la hemos comprado antes del regalo del juego. ¿Y por qué dice esto? Pues porque promoción. En las 1080, si la compras ahora, te regalan el Gears of War 4, pero si la comprabas antes de esta promoción, pues no lo daban. ¿Y qué han hecho? Pues como dice Seth, a los que compramos la 1080 antes, nos toca conformarnos con el Paragon en lugar de Gears of War. ¡Qué hijo de puta! un cambio. Vaya el cambio, ¿sabes? Paragon en vez de Gears of War 4, en fin. Os habéis quedado finos, un free to play en vez de Gears. En vez de Gears. Bueno, a mí me gustaría. ¿Ya están los mensajes? No, había por ahí 4 o 5 más, pero bueno, está bien. Vale, vamos rápido. ¿Quieres aportar algo? Quería hacer un apunte, que ahora esto que hablabais de regalar juegos. Para la gente que no se haya jugado la saga, si se compra Gears of War 4 en estos primeros días, les regalan el 1, el 2 y el 3. ¿Y el Judgment no? El Jasmine también, pero... Estaba antes la saga... Yo creo que sí, lo he visto de pasada, que te daban la saga antes. O sea, me parece un chollazo bestial que te regalen toda la saga Gears comprándote este. Si la versión... Bueno, ha habido un poco... Por cierto, salsa. Ha habido salsa porque parece ser que una tienda española se ha saltado los plazos de oficiales de venta y ha empezado a vender el juego el viernes. Y claro, sabéis que ha habido un acceso anticipado de 80 y... ¿Eran 89, Salva? 89-95 con el pase, creo que sí, pase de temporada y con, exacto, con la de, y con un acceso anticipado que empezaba el viernes a las 9 de la mañana, creo que hora española, me parece, no, 3 de la mañana española, cuando se activaba en Australia, que era el primer territorio que se activaba el acceso anticipado y tal. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido gente que se ha enfadado mucho, con razón, porque Microsoft oferta este acceso anticipado y de repente luego una tienda se salta la venta. ¿Y qué pasa? Que uno se lo compra 60 pavos y juega como el que ha pagado 80-89. Son movimientos arriesgados también. Antes de acabar, a mí me gustaría decir que, bueno, es que se ha debatido mucho en el foro, además de tirarse los trastos a la cabeza y los exclusivos. Sí. Dime. Como siempre pasa, digo, ¿no? Todo es nada nuevo bajo el sol. Yo quería decir que muchos se dicen, ostras, la nota a lo mejor es muy alta porque dices que los robots de la campaña y el principio de la campaña. Sí, decimos eso, pero también decimos que el tramo, la segunda mitad de la campaña, para mí supera seguramente a Gears of War 3 y es de lo mejor de Gears. Y estamos valorando un conjunto. Horda y el PvP son dos propuestas súper sólidas, completas y que son muy potentes. De la misma manera que podríamos decir que a lo mejor Halo 5, si solo valorásemos la campaña, no sería de 9, pero sí que es verdad que tanto la arena como el Warzone como el PvP pues compensaba mucho el producto en sí. Yo aquí sí que creo que todo en general está en un nivel de eso. De excelente. Yo me alegro porque después del E3 ha quedado un poco asustado, un poco preocupado y muy bien. Es una franquicia a la que se le tiene mucho cariño, como decía yo al principio, y que alegra que bueno, repunte de esta forma y que el último episodio, el que tenemos ahora, la dejen lugar bueno para esperar que, bueno, pues vengan cosas en el futuro. Está bien, como dirían ahí, up the Lancers en vez de up the Irons, arriba los Lancers ahí con la motosierra, hombre. Exactamente. Bueno, venga, cambiamos de cuestión, vamos a hablar de otro título que también ve la luz estos días, lo vi el viernes pasado, que es otro de los muy esperados, Mafia 3. Ya sabéis, el GTA ambientado en esa Nueva Orleans. Bueno, bueno, ya empezamos con lo de GTA, quizás por ahí es un poco la comparación, la comparativa. No quiero a lo mejor ser tan explícito, pero sí, ese es un sandbox que respira ese espíritu un poco. No sé, a ver, los más clasistas que Fran, bueno, cuando estaba con Bohemia. Yo no lo juego, debo decir, entonces, bueno, estoy todavía a expensas de poder cogerlo y echarle un tiento, pero bueno. Sí que si digo sandbox, creo que no nos alejamos mucho de lo correcto, que es el género. Correcto, es género, ¿vale? Sandbox, pero desde 2K se han preocupado muchísimo. Sí, que no se les compare porque es muchísimo otra cosa muy diferente. Tienes toda razón. Exacto, eso es un empeñón que no es GTA, que no es GTA, sí, que no es GTA. Tiene mucha personalidad, sí. Y eso es algo que debemos decir. Bueno, como decía, simplemente para que lancemos el tema y empecemos a analizarlo. Ya sabéis esa ambientación, mafia que huye un poco de los estereotipos clásicos, aunque no deja de ser también estereotípica, pero tiene ese punto original por la ambientación tanto en el tiempo como en el espacio, ¿vale? Esa América, bueno, es un poco de crisol de culturas que se respira en ese... Menudos años, ¿eh? En una década convulsa. Correcto. Y bueno, todo lo bueno que aporta a nivel estético, por supuesto, también a nivel técnico y artístico, pero sobre todo a nivel jugable, que es lo que vamos a comentar ahora y argumentar, que me parece que también tiene mucha chicha por ahí. Bueno, a ver, primero la comparativa esta que has hecho con GTA, que creo que es al principio nos viene por lo de decir, sí, pero quiero decir que a todos nos viene en la cabeza sandbox, GTA, claro. No, comparativa. Pero no sé, Fran, tú que has sido jugador de Mafia desde que, bueno, llevaba pues de los checos de Illusion y bueno, con Mafia City of the Lost Heaven. ¿Cómo lo ves? En el concepto, esto de un mafia es comparable a un GTA. A ver, Juan, a ver, ha sido espontáneo, pero creo que también está bien un poco contextualizar el tipo de juego que es uno, el tipo de juego que es otro, lo que han querido hacer con uno, lo que han querido hacer con otro. Así que, Fran, rápidamente. A ver, son sandbox, pero por ejemplo, el primero no tiene nada que ver. Es decir, hay un componente. GTA siempre ha tenido un componente arcade, un componente de velocidad, de acción, de tal. Y el primer Mafia tenía un enfoque que no ha tenido muchos sandbox, que es el enfoque del realismo. Me acuerdo, no se me olvidará en la vida, que iba conduciendo en los coches de esa época, sí, que eran lentos, y en el juego eran lentos. Aceleraba lo máximo y seguía siendo lento. Y además acelerabas al máximo y venía la policía a detenerte porque te habías pasado la velocidad. La multa. Si pasabas un semáforo en rojo, venía la policía. Era un juego que tenía un enfoque en la ambientación, en la historia, en los personajes mucho más enfatizado que lo que era GTA en aquella época. Yo creo que la raíz está en eso, intentar crear algo realista dentro de un entorno sandbox con una historia más trabajada de lo que normalmente eran los GTA en aquel entonces. Más dirigido, ¿eh? Mucho más, un sandbox mucho más dirigido. Sí, había un poco de actividad, no era el foco de tener muchas actividades y tener mucho entretenimiento, estaba muy basado, era como una historia, pero envuelta en un papel de sandbox. Bueno, pues... por ponernos también en contexto. A ver, ya viene Albert con la lanza. Espérate, Albert, espera un segundo. Por ponernos en contexto, Illusion la acaba comprando 2K, acaba siendo 2K Czech, 2K República Checa, perdón. Y bueno, el Mafia 2, muy buen juego también, quizás un poquito por debajo del primero, cositas nuevas e incorporadas y refrescando la fórmula. Pero bien también, muy buenas sensaciones. Y ahí, bueno, Mafia 3 ha sido uno de los más esperados del año. Avanza un poco en la mafia clásica italiana. Vamos avanzando hasta el año 1968, ya te digo, con todo lo que se junta ahí, pues a nivel de revolución social, a nivel de también cambio de método de la mafia. Los italianos pues quedan un poco en segundo plano. Hay otras facciones empujando. Y bueno, estudio nuevo también. 2K Czech, pues ya no está, se ha hecho cargo de esto. Han sido los americanos de Hangar 13. Los que han llevado el desarrollo. Y bueno, el juego tiene muchas cosas positivas. Por ejemplo, la atmósfera, la historia, los personajes, el retrato que se hace de esa época, el buen uso del contexto, tanto de racial, de historia. Todo eso es increíble. La ambientación es muy, muy buena. Creo que es uno de los logros del juego. Y en fin, estamos todavía trabajando en él. Llevaremos como unas 20 horas. Todavía no se ha acabado. Creo que el juego debe rondar las 25, 26, 28 horas, más o menos. Y decir pues más cositas, que por un lado la parte positiva es esta que os explicaba, y la negativa la encontramos en el aspecto técnico. El juego está por debajo de los referentes del género ahora mismo. GTA V, por ejemplo, por volverlo a mentar, sigue siendo un sandbox. A nivel técnico, Mafia tiene numerosísimos bugs, muchos. Habréis visto vídeos virales de bugs del juego. Primero salió capado a 30 frames por segundo en la versión de PC. Hubo quejas, se lanzó un parche, se desbloquea el límite superior de frames por segundo. Albert, lo habrás probado, pero a costa de que se generan otros bugs después. Entonces, ha habido muchos problemas con esto. Ya os digo, hay vídeos virales de bugs de Mafia que están al nivel de los que hemos visto de juegos Ubisoft, por ponerte un ejemplo. Y por terminar, por decir, ya os he contado lo primero que hay, y lo segundo que también es que no está muy al nivel es la IA también. Hablando un poco, hablamos antes de Gears, pues aquí también parece que las ayudas no son las que deberían, las detecciones son las que deberían y demás. Y estamos también ahora explorando que las misiones, que esto es en un sandbox, es súper importante, que las misiones sean variadas. Porque un sandbox que aparece, ahí está el problema. Deja de terminar, ahí está amigo, el problema. Modérale, Juan, que está no, es difícil de moderar. Sí. Pues, es un espíritu libre. En principio, estamos ahora trabajando a ver si las misiones secundarias, si las misiones de la recta final del juego, si los enfrentamientos ya finales. También está muy bien la gestión de territorios, de cómo se ha llevado a cabo de conquistar un territorio de una facción rival, dejar a un responsable y ver cómo lo gestiona. Tiene detalles muy, muy buenos. Ya os digo también, el doblaje original, o sea, la versión original de las voces es increíble, las cinemáticas están perfectas. Y bueno, a grandes rasgos es el análisis en progreso. Es pues esto que tiene positivo, esto que tiene negativo. Vamos a ver cómo acaba. Uh-huh. Y a partir de aquí, Albert, pues danos tu opinión, que también lo has estado jugando, y cuéntanos qué te parece. A ver, aquí hay, de todo lo que has dicho, hay un punto yo creo que has dado en el clavo, que es el tema de la variedad. Ahora ya hablaré del tema técnico, porque la versión de PC, al menos el port, ha sido catastrófico nivel Batman Arkham. No te pases tampoco, Perdona, un juego que te viene capado a 30 y cuando sacas el parche para que vaya a 60 te va a 37, se entiende bastante por qué lo habías capado a 30. A ver, no, pero claro. ¿Con qué equipos? Que me digas que está mal optimizado, te digo sí, pero esto desbloqueado con una 1080, lo mismo te roza los 60. Con una 1080, lo mismo vale, te roza. Pero para el apartado técnico que tiene. Una cosa es optimización y otra es conversión. Di que está mal optimizado porque, claro, que con un equipo de gama media te tire a 37 frames por segundo, pues ya es en plano, esto está mal optimizado. Claro. Correcto. Muy mal optimizado. Lo de los bugs es capítulo aparte. O sea, hay suficientes vídeos ya en YouTube como para echarse unas risas cuando no hacen capítulos de Aquí no hay quien viva por la tele. Te pones los vídeos esos y buenísimo. ¿Has visto el meme este? ¿Has visto el meme de no te fíes ni de tu reflejo del espejo? Es que es el que menos. O sea, hay cada cosa. Sí. Y por otro lado, yo creo que te has dado el clavo en una cosa. Mafia, el primero. Cuando decís que la gracia de Mafia era que se centraba, dejaba un poco la libertad clásica en los sandbox y se centraba más en la historia y en ofrecer una campaña principal más trabajada de la que encontramos precisamente en esos sandbox. A nivel de argumento, pasado, a nivel de personajes, que... a nivel de aprovechar el contexto, a nivel de banda sonora, todo eso lo tiene, ¿eh? Creo que sí, eso es Nacho, justo decir que lo tiene. El problema es que tú vas a la tienda a día de hoy... Y la supuesta variedad que te ofrece un juego de corte sandbox centrado en la historia, como es Mafia 3, no aporta nada. Al revés, yo creo que aporta mucho menos, o ofrece mucho menos, incluso en esa campaña principal, de la variedad que te ofrece un juego que está al lado que se llama GTA V. Es que con el tiempo, resulta que GTA V, con todo lo más que ofrece, que es, bueno, estaríamos aquí 2 días para decir todo lo demás que ofrece, incluso en esa propia campaña principal, ese desarrollo principal, yo creo que es mucho más variado, ameno y sorprendente que lo de Mafia, porque lo que tú dices del control de territorios, controlado uno, controlados todos. O sea, es que el sistema es el mismo desde la primera hora hasta la última. Y sí, la historia es buena, sí, los personajes son buenos, pero como supuesto sandbox, o sea, la variedad brilla por su ausencia. Es que es pesado hasta decir basta. A ver, si no te gusta la historia, GTA V, la historia que te propone, olvídate de este juego porque a las 10 horas estás hasta lo que seguro. Mismo. Si la historia no te atrapa directamente, está claro, porque es un sandbox muy dirigido, muy centrado en la historia, muy centrado en desarrollar personajes, en desarrollar la época de conflicto por todos los frentes que tiene. Y bueno, todo lo que dices, GTA V, Yo creo que es un juego que sale una vez cada 10 años. O sea, un juego a ese nivel y después la cantidad de contenido, ya no de Rockstar, sino generado por los usuarios para la versión de PC que está saliendo, que estamos teniendo mods cada 2x3. Mm. Es un juego que, bueno, un portento gráfico. O sea, GTA V es el gold standard. O sea, directamente es lo más top que hay en el sandbox, y creo que ahí estamos todos de acuerdo. Es, bueno, no es perfecto, vale. pero es increíble. Pues, o sea, es lo máximo en todos. No puede ser, Nacho. Ahora decías tú que es que Mafia 2 estuvo muy bien. No quiero recordar los palos que se llevó en su día Mafia 2. ¿Cómo será Mafia 3 que en las últimas 48 horas la gente ha hecho obra maestra a Mafia 2? Tampoco te pases. A ver, tampoco digo, hubo, serio, a la ver, gente no está encumbrando lo que fue Mafia 2 con la de palos que se llevó en su día. En plan, ¿pero cómo no puede tener esto si lo tenía Mafia 2? ¿Cómo puede ser que no pongan esto si esto ya lo hacía Mafia 2? Mafia 2. Digo, de repente Mafia 2 es la obra magna de los sandbox. Imagínate cómo será este Mafia 3. Hombre, tampoco nos pasemos que, a ver, Mafia 2 estuvo bien. Sí, a bote pronto te diría. Voy a mirarlo en Google mientras. La nota que le pusimos. 8 y medio, 8,7, por ahí. 8 y medio, sí, correcto, tengo aquí delante. 8 y medio. Y a ver, es cierto que hay comparativas incluso entre Mafia 2. Sí, comparativas de lo que se ha perdido del 2 al 3. Correcto. Y es cierto que esto va a ser muy difícil de defender. Dices, bueno. Hemos ganado en todo lo que os he dicho antes, ambientación, desarrollo de personajes y demás, o hemos ganado o estamos al nivel del primero, pero luego en cambio te pones a jugar y te empiezas a encontrar estas cosas, aparte de los bugs, fallos de la IA. No quiero adelantarme, pero a ver cómo acaba el tema de variedad de misiones, a ver las secundarias, porque Albert, tú te has pasado el juego, Albert, te lo has completado al 100%, no. Has visto las secundarias, así que piano. Una de las cosas que queremos ver es esto, las secundarias, porque en GTA pues también hay mucha variedad. ¿Cómo van a ser de divertidas las secundarias si las primarias son aburridas, coño? Si son todas iguales las primarias, ¿qué vas a esperar de las secundarias? Albert, las misiones principales están centradas en desarrollar un hilo narrativo que va con la historia, ¿vale? Entonces, en un sandbox, donde también hay un poco más de manga ancha, es con las misiones secundarias que te puedes encontrar cosas más, no más locas, pero sí que rompan un poco pues la formalidad de tener que seguir un guión y demás, ¿no? Entonces queremos ver eso. Y queremos ver cómo termina el juego, que creo que en un sandbox es importante. A ver, analízate un GTA sin ver cómo acaba el final y sin ver aquella triple elección. Pues habría sido un desastre, ¿no? Entonces, bueno, quizás al final del título hay una genialidad que nos acaba de decir, mira, el mejor guión culminado después de GTA V. Así que, bueno, en principio esto es lo que hay sobre la mesa. Todavía tenemos que desarrollar un poco el review. Hay mucha gente que después de la controversia de las copias review, que no hubo review adelantada, ha empezado, digamos que su acercamiento al juego ha sido muy receloso. Es lógico y es aceptable. Sí, o sea, un título que... No, acceso a prensa anticipado no va a haber. Y esto vais a tener acceso cuando se active el juego. Fran, creo que fueron a las 3:30, 4 de la mañana cuando se desbloqueó el título y cuando pudimos descargarlo, ¿no? Sí, por ahí. Nacho, no te quería interrumpir, pero hay una cosa, ahora que hablas del final, es que hay un elemento por el cual Mafia 1 es considerado, incluso algunos, como una obra maestra, que es el final. O sea, es que realmente os estoy oyendo hablar y el problema es, no sé si el mercado está preparado hoy en día, porque hablé de la misión secundaria. Es que recuerdo que en Mafia 1, misión secundaria, no recuerdo, no sé si realmente... El género ha evolucionado a apoyarse. La verdad es que no lo recuerdo, es que la fortaleza estaba en la misión principal y era un juego que tenía... ¿Albert? No, Albert dice que sí, pero escucha, pero ahora sacas un juego, un sandbox, solamente centrado en las misiones principales, sin secundarias, te comen. O sea, directamente no, está obsoleto. Está obsoleto. Pues no lo llames sandbox, ya está. Es que es complicado, a lo mejor, no sé, en esto no sé si estoy muy de acuerdo. Si hubiera un juego que se plantearía tan bien como fue el Mafia original, lo que pasa es que el Mafia original es un juego difícil, porque es un juego que os digo que tenías que tener paciencia, no es el juego de diversión inmediata que ofrecen generalmente los sandbox de hoy en día. Pero muy elegante, muy elegante. Sí, era muy elegante, con unos personajes muy, muy, bueno, la música, los personajes, la ambientación. Eso sí, era un juego para perderte en él, pero no era un juego de estos que como, tal y como está planteado el sandbox moderno, de llenarte el mapa de icono, ve aquí, colecciona esto, colecciona lo otro, y no estemos 5 minutos sin ofrecerte algo porque si no te va a aburrir. Nervioso. Era un juego que no tenía miedo. Era un juego que no tenía miedo a decir, oye, pues mira, si tienes que tirarte media hora o 40 minutos en ir de una punta a otra de la ciudad para hacer la misión, pues te la tiras, porque eso es la vida real y aquí lo que queremos reproducir es algo cercano a la vida real. Entonces, si tuviera ese planteamiento, pues lo entendería. Quizás yo por mi parte podría entenderlo, pero no sé si, pero me parece que tampoco es que esté 100% en ese nivel. Que el nivel de Mafia, a mí el nivel del Mafia original me parece muy bueno y le puse, me acuerdo que le puse un 9, pero me quedé con ganas de ponerle más. Y yo creo que la comparativa Mafia 2 es un buen juego, es un juego divertido, es un juego bien hecho. Sólido, adaptado un poco también a los gustos más, como te diría, más actuales del sandbox, que creo que ahí se notó. Sí, y es que hay una diferencia, yo veo una diferencia que va más allá de lo que es la valoración de la calidad general del juego, porque son dos juegos bien hechos y tal, pero digamos que Mafia 1 lo considero un juego especial, de culto, un juego más especial de lo que es Mafia 2, es de culto, para mi gusto. El primer Mafia es de culto, Fran, es tal cual. Bueno, pues creo que el retrato robot de Mafia 3 está sobre la mesa. A expensas de acabarlo, pero bueno, también digo que por un lado viene este recelo de no poder haberlo tenido terminado antes, porque es que se desbloqueó un viernes a las 4 de la mañana, con un fin de semana por medio, que la gente no trabaja en fin de semana. Nuestro compañero Javier estuvo echándole, pues creo que han sido 18 horas en todo el fin de semana, haciendo streamings con la review en progreso, lo habéis podido ver, textazo hoy, explicando todo lo que estoy diciendo yo, mucho más minucioso, parándose también a analizar, a retratar un poco pues las ventajas, inconvenientes, lo que va bien, lo que va mal, lo que ha trastocado el parche, un poco también pues eso, el global o su impresión o su, bueno, no voy a decir su veredicto, pero sí un poco en lo que va en progreso, lo que ha visto hasta ahora, ¿no? No vamos a hacer como otra revista. Si tuviera que poner la nota ahora, le pondría un tanto, ¿no? Cuando lo acabemos, cuando esté todo muy bien atado, pues... Toma, la sensación que queda, a mí por lo menos, de lo que estáis diciendo, ya decía yo al principio que no lo he jugado, pero quizá le esté pasando a gente que no se escucha, ¿no? Es que la sensación es un poco negativa. O sea, no creo. Yo, ¿por qué? Porque pesa más lo que... Ese es lo que no me gustaría que tampoco se traslade a los que nos ven y nos oyen. Y es que me da la sensación de que por todo lo que decís, el regusto, y sobre todo escuchando a Albert, que ha sido muy crítico, pero bueno, como siempre. Albert, bueno, ya sabes que ha enfilado. Además, Albert lleva todo el fin de semana friéndole el móvil a Salva diciéndole que no le gusta Mafia 3. O sea, claro, o no, Salva. Sobre todo por eso, perdona, Salva, y ahora ya si quieres contestas. O sea, me gustaría que si hay opción a dejar también un, hasta que esté, como digo, el texto finalizado con su nota y demás, un regusto un poco menos negativo se diese. Porque es que la sensación que me da, pero, por ejemplo, es un poco esa. Igual me equivoco yo, pero me queda La percepción que tienes es esa, pero no lo creo. O sea, siendo objetivo, no es lo que se pretende. Ni mucho menos. O sea, ya. Es que hemos arrancado diciendo, a ver, los puntos fuertes de Mafia, que son de Mafia 3, que son la ambientación, sus personajes, la historia principal, doblaje, secuencias, banda sonora, gestión de territorios, una de las novedades, y a partir de ahí tampoco nos hemos parado a desarrollar mucho eso, ¿no? Claro, creo que Albert ha saltado a decir, pues a mí, y ahí se ha quedado la cosa. Yo solo digo que con las horas que le he dedicado, si esto no se llamara Mafia 3, no aparecía ni en este podcast, ni hablábamos de él. Así de genérico es. Hombre, a ver, también habría que mirar el tema de la mafia, ¿eh? Porque yo creo que se ha desvirtuado un poco. Sí, es que, claro, o sea... Pero, bueno, yo creo que esto va bien también, porque salen tantos juegos que hay que ir descartando. Hombre, pero a ver, tampoco es lo que dice Juan, tampoco quisiéramos ni sobredimensionar ningún juego, ni tampoco mermar un juego que... Tiene muchas virtudes, ¿no? Y tiene cosas buenas. Además, coño, si sales tú en el doblaje. Está aprobado. Evidentemente, lo que yo he hecho es está aprobado. Creo que solo hay dos reviews ahí en Metacritic ahora mismo, ¿no? Un medio francés ha puesto un 5 y Forbes le puso un 8, me parece que están ahora mismo. Dos únicas reviews en todo el mundo, porque básicamente nadie ha tenido tiempo de acabarlo todavía. Y si alguien lo ha terminado, que me cuente un poco cómo va la cosa. En fin, pues bueno, veremos cómo... A lo largo de esta semana veremos cómo termina. Y bueno, pues si finalmente pesan los defectos por encima de las virtudes, que repito, y Difran, que ha estado con esto conmigo, no debería quedar este regusto de que pese todo lo negativo más y tal, ¿no? A ver, flojea la parte técnica, lo hemos visto, flojea en la IA y vamos a ver cómo va el tema de variedad de misiones. Y hasta ahí, creo que es lo que le podemos criticar. De todas formas, es que, y con esto terminamos, porque tenemos que hablar de más cosas y vamos ya contra reloj, sí, pero... Nos quedan 8 minutos ya para... Otra parte, bueno, teoría. Digo que, como siempre, aquello de lo que esperamos mucho es a lo que más le pedimos también. Es decir, la exigencia, supongo que la crítica de Albert, un poco vehemente como es él, viene un poco por ahí. Es un juego del que seguramente se esperaba bastantes, no ya no digo históricamente por cómo es la saga, que sí que tiene cosas buenas y lo hemos dicho, sino porque este título, esta parte 3, viene pues, siendo comentada y vista y de alguna forma analizada desde mucho tiempo atrás y nos hacía, y me sigue haciendo, especial... Dos años creo desde pues, el anuncio. Echarle el guante, quiero decirte que es normal que sea, se sea crítico con un juego de estas características. Bueno, vale, al ver mensajes y a ver lo que dice la gente. Venga, va. A ver, Rafael Martínez dice, después de haber visto las imágenes de Gears of War 4, el Mafia 3 parece de la NES. Los análisis, Pity West dice que los análisis aparecidos hasta ahora no son lo esperado para un juego de tal magnitud, pero habrá que echarle un ojo igualmente. Rápido y pronto, ahora mismo analizar esto es tirar un, no sé, hacer así, no creo que sea consecuente tampoco. Obi-Wan Kenobi dice que la ambientación de New Orleans es un acierto. Es verdad. Y eso, ya te hay digo, una cosa, eso, si te paras, un comentario que me gusta si no mucho juegas... aquí de Tormenta Peluda. ¿Sí me han hecho? No, vale, ok. Tenemos un problema cuando intentamos interrumpir a alguien de los de afuera. No se dejan, ¿eh? No, Relaño la semana pasada en modo apisonadora. Y ahora no, es que pasa que no sé si no tenemos oportunidad de hablar y cuando empezamos entonces no podemos parar. Ok. Exacto. Y además tampoco quería meterme en lo técnico, ¿no? Pero no se acaba de escuchar bien cuando queréis cortarnos. Ah, vale, bien. Correcto. Bueno, está bien, bueno, no, quería contar, Albert, que si te lo termino. Juegas tranquilamente, viendo un poco pues cómo se ha construido la ciudad, viendo un poco referencias y tal, pues oye, que está claro, que no es un sandbox, como dices, genérico. Hay mucho mimo metido detrás del background o del contexto de Mafia 3. Pues es que lo que dices tú, que este hombre está aquí en modo también destroyer y es que a ver quién le dice algo. Su línea. Va, dale, dale, escucha, que no acabas. La clave la da Tormenta Peluda en el último tuit que dice, ¿por qué la serie Mafia no se ha tirado a hacer misiones más scriptadas con cambios más grandes sobre la ciudad que GTA? Es que es ahí donde tendría que apostar Mafia. Aprovecharse que esto es un single player enfocado en la historia y tirar más de scripts y de situaciones totalmente variopintas. No otra vez la misma misión de ir a la tal mansión y matar al jefazo. Joder, ya hemos visto eso mil veces. Eso se necesita en un sandbox que no tenga variedad de misiones, variedad de situaciones, variedad de objetivos, variedad de planteamientos. No es un buen sandbox. Eso es contundente y como cualquier jugador o especialista en el género te lo va a decir, porque no sirve repetir lo mismo una y otra vez. Claro. ¿No? ¿Más o era ese el último? Era el último. Aquí te has dejado uno de Tormenta Peluda que dice que hacer precompra es un poco suicida, pero hacer precompra un juego sin copias de review es totalmente suicida. Claro, suicida. Pero es que Tormenta Peluda es la primera vez que lo veo yo por aquí, le he leído uno, digo, si le leo dos se va a crecer. Digo, uno a la semana no, y pero tal. Es cierto, pero bueno, que eso lo has leído tú. ¿Veis? Os leemos todos los tweets. Venga, siguiente tema, a ver si podemos tratar los dos que quedan, aunque sea vamos a, de forma rápida. Nada, en dos días, en tres, sale el dispositivo de realidad virtual de PlayStation, PSVR, ya sabéis, lo hemos tenido por aquí. Yo no lo he trasteado, sí. A ver si luego al acabarme lo enchufo. No, no vas a poder ser. No, no puede ser. Pues me iré a mi casa a comerme unas patatas fritas y tal. Llorar. Dicho lo cual, no, a ver, fuera de coñas, hay mucha gente que lo reservó en su día cuando salió el tema de la reserva. Yo no lo hice y voy ya te has quedado sin él. Bueno, no pasa nada porque, o sea, intuyo que son igual pone alguno más a la venta. Dicho lo cual, digo, me gustaría que repasáramos un poco lo que os ha parecido a los que lo habéis podido trastear. Hay muchísimos juegos ya en previstos para que se puedan disfrutar y otros que llegarán. Pero supongo que todos pensamos en los que han sido un poco más cacareados, como aquellos a los que tenemos más ganas de echar el guante. Igual hay alguna sorpresa por ahí de lo que no quizás ha comentado tanto que pueda, digo, sorprender al personal. Rápidamente, si quieres, hacemos un repaso rápido, hablaremos si quieres el siguiente programa, la semana que viene hablamos un poquito más tranquilos de PSVR, cuando lo haya podido probar más compañeros o mira, tú mismo. Pero a ver, de la jornada inicial, de los 15-16 títulos que hemos tenido, para mí, el mejor, el que es un juego y no es una demo técnica jugable, es Red Infinite. O sea, Red Infinite, o sea, es que no quiero decir justifica la compra de un PlayStation VR, pero ya se empieza a ver lo que se puede hacer con eso. Todos los que hemos jugado a Red, es un shooter de Tetsuya Mizuguchi, de Q Entertainment, juega con la sinestesia, fusión de sentidos, música con shooter, ambientación, bueno, completamente, voy a decir, virtual, poligonal, muy minimalista. Y no poligonera, que son cosas. Y no poligonera, correcto, muy, muy minimalista y nada, como digo, fusión de música, efectos de sonido con shooter. Y bueno, pues ya sabéis, es un shooter on the rails, avanza solo y a partir de ahí pues teníamos nada, apuntábamos hacia adelante y disparábamos. Pues con el PlayStation VR te abre 360 grados esa experiencia. Puedes apuntar con la cabeza, fijar, o sea, con la visión, fijar enemigos, disparar, Los proyectiles, darte la vuelta, mirar hacia abajo, mirar hacia adelante, mirar hacia atrás. Hay enfrentamientos con jefes que dan la vuelta, que se quedan delante, que se ponen abajo. Bueno, y ya te digo, la experiencia a todo volumen, con la música, escuchando el sonido del juego, de por dónde se mueve cada cosa. A mí es que me ha parecido lo más espectacular que he jugado con VR. O lo que más juego. Es que es la palabra. Res Infinite es un juego. Luego tienes cosas muy chulas, como por ejemplo Until Dawn, Rush of Blood, que es otro shooter on the rails, que es una experiencia de sustos y disparos. Es un tren de la bruja, nuestro compañero Sergio lo clavaba, en el que durante 8 niveles pues tienes una experiencia divertida porque se crea una atmósfera de tensión constante, disparas, te quedas sin balas, ya sabes, te viene el monstruo por aquí, te viene un payaso por detrás, te aparece pues eso, otro por otro lado, y está chulo pues porque tiene sustos y disparas, por una vez se acaba con eso, ya está. Y otro que está chulo, que lo dirá Paco, es Batman, Arkham VR, que es, bueno, muy impactante porque te mete en Arkham. Bueno, digamos en la Gotham de Arkham. En Arkham te meten Batman. Correcto, pero quiero decir que la ambientación es la Gotham de los Batman Arkham y eso es un plus. Y a partir de ahí es Paco, dale tú si quieres. El problema con este juego. ¿Pero por qué empiezas con el problema? Porque ¿qué es el juego? El juego es que te quitas las gafas y tan jodido. ¿Eh? Luego te ves al espejo y dices, ¿dónde estás, Bruce? Exacto. No, pero te mete dentro de Batman. Es un juego de investigación. Hasta ahí todo bien. Usas, en vez de la vertiente esta más de acción de Batman, pues su otra vertiente de ir investigando escenarios y tal. Pero el problema es que si no te deja moverte, que para moverte es simplemente mirar hacia un sitio, darle un botón y teletransportarte ahí, dices, anda, voy a tomar el Batmóvil por fin. Y cuando te metes en el Batmóvil, lo que hay es un fundido en negro para que después te lleva a la otra zona. O sea, realmente está muy bien porque tienes, por ejemplo, la mesa de la Batcueva y tú puedes ir en toqueteando cosas de la cueva que son interactivas, pero ya, o sea, te deja como muy vacío una vez lo acabas. Dicho ordenadamente es eso, es un juego de investigación tirando de las 360 del VR de las gafas, en el que pues eso, tienes que ir resolviendo pequeños puzzles. Pequeños puzzles, luego entra Enigma por ahí y demás. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que es y que entiendo que será a nivel de ambientación una hora. Dura una hora. O sea, es muy breve también. Por 20 brazos. Claro. Y a nivel de ambientación, bien, entiendo. Porque es a nivel lo de ambientación, muy bien. De hecho, es que es lo que dice que Paco, que en Arkham Knight pues juegas con Batman, pero es que aquí tú eres Batman, ¿no? Entonces, claro. Sí, está bien. Igual se echa de menos es otra parte de Batman, ¿no? Porque Batman no es solamente claro, quiero pegarme leches, ¿no? Claro, y aquí esto es lo que la sensación general que me queda como concepto es que ahora mismo estamos viendo demos muy poco explotando el potencial que tiene el dispositivo. En cambio, Red me ha parecido que ya ese es el camino, pero ya era un juego hecho, ya era un juego que había simplemente tenido que adaptarlo, pero me ha dejado mejor sabor de boca PlayStation Worlds. Fran, ¿digo bien? No, dices bien, Nacho, dices bien. Vale, ok. Pues que es un conjunto de demos básicamente que ayudan a explotar la experiencia. La demo es la que te mete en una jaula de inmersión y estás ahí con tiburones y submarino nuclear ruso, en fin, una cantidad de elementos ahí que aparecen, además en castellano, narrándote un poco la experiencia, con cascos, eso, en tu casa, tranquilo y demás. Se disfruta mucho, pero no deja de ser una demo. Entonces, me ha dejado buen sabor de boca un paquete de demos que cuesta 40 euros. Entonces, me parece que, por ejemplo, Until Dawn cuesta otros 20 euros y son juegos que vas a jugarlo, que tienen muy poca capacidad rejugable, que están bien para demostrarte lo que es el dispositivo, pero de momento está todavía muy verde. Y también te lo digo después de haber tenido en redacción HTC Vive y un Oculus, que ahí están, que les hemos exprimido mucho y lo comentamos el otro día cuando hicimos el unboxing y en cierta medida hemos acabado no aburridos, pero sí como que después del impulso inicial, como que necesitas un producto, un videojuego que haga mejor uso de eso para darnos una experiencia de videojuego, no de demo. Claro, el tema está en que quizá el lanzamiento debería haberse apoyado en algo así. O sea, da la sensación de que mucha gente igual se... No voy a decir que se decepcione, porque el que lo haya comprado no está preparado para pero, esperar un poquito. Como pero... dispositivo, a mí me parece una pasada. Primero, el precio, comparado con un Oculus o con un Vive, ni te cuento. A ver, tiene a nivel de hardware tenemos una comparativa donde ves dónde cada uno, dónde está situado, el precio de la franja que tiene. Pero calidad-precio ahora mismo es la mejor opción. Vale que el paquete de entrada no son 3,99, Creo que son, hay un pack completo, me parece por no hacer publi, pero lo he visto en Amazon, creo que eran 520, 530 euros con PlayStation Camera y con los dos Move. Y con eso, pues bueno, no son los, lo que cuesta Oculus, es un poquito más barato, pero el dispositivo no decepciona, no defrauda. Yo te digo, estoy muy contento con lo que he visto y espero ver, pues hasta los próximos tres meses, creo que hay planeados 64 lanzamientos. Tienes la demo de Resident Evil también. Tienes The Kitchen, que a Fran no le gusta, que es de terror. No. Tienes la misión de la Estrella de la Muerte en Battlefront. Hay cositas, pero como digo, creo que todavía estamos, y también va por HTC Vive y por Oculus Rift, estamos viendo muy, muy poquito del potencial que tiene la realidad virtual. Hace falta experiencias más profundas. Aunque también entiendo que la industria ha querido, pues, llevar de la mano un poco al usuario y decirle, venga, va, disfruta un poco sin... saturarte con dispara, muévete, apunta, no es en plan, venga, esto es la VR, mira lo que te podemos hacer, mira lo que dónde te podemos llevar, porque la sensación inmersiva es bestial, y a partir de ahí, pues lo que espero son, ya que esto empieza a despegar, con juegos completos. Pues nada, ¿alguien quiere decir algo, chicos? Fran lo ha estado probando también. Sí, no, Salva, te iba también a comentar, la verdad que iba a comentar, pero me has quitado el comentario de la boca, Nacho. Perdón, no. perdón. De acuerdo, bueno, generalmente lo que estamos viendo sobre todo son demos técnicas que están muy bien, pero generalmente pues suelen ser estáticas y suelen ser cosas de más de experimentar que de jugar. Por ejemplo, has comentado el tema de The Worlds. Y The Worlds tiene una demo que yo la jugué en el 3, que era el Haste, el London Haste, que a mí me encantó. Me pareció un espectáculo, pero no como juego, pues no. No es un juego. Es prácticamente una película interactiva. Y falta eso. Yo creo que el momento que tengamos un juego que ya nos hagamos con los controles, que nos hagamos con... que ya nos acostumbramos un poco a la realidad virtual y sacamos un juego que sea... que tenga ambientación potente y que sea un juego de verdad. Imagínate, bueno, quizás sería mucho pedir, pero un Skyrim. Un juego de la escala de Skyrim en realidad virtual. Yo creo que eso puede ser revolucionario si llegamos a eso, que es la duda que todavía tenemos. Y a ricos, a los oculistas. Si va ahí en serio por esto. A ver, empecé ya. Se está adaptando Fallout 4 y Doom, ¿la vais? Sí, hay compatibilidades. De hecho, también he visto que Tekken 7 es compatible. No sé sí, eso qué veía, coño van a hacer. Bueno, también un detallito. Puedes utilizarlo como visor en modo cine y jugar tus juegos normales con la pantallita de aquí, que bueno... Por mayor inmersión, pero no tiene tampoco mayor comentario que ese. También hay juegos de bueno, que se han lanzado en Steam VR o que están disponibles en PC. Por ejemplo, Brookhaven Experiment también está muy bien, que bueno, es un shooter 360 donde te vienen pues infectados zombies por todos lados y bueno, se llama con Move, disparas. Pero es que no dejan de ser experiencias muy básicas o demos, y creo que aquí lo que están intentando es acostumbrar un poco al consumidor para después ya despegar y que ya nos manejemos con lo básico. Pero a ver, como dispositivo, no me ha decepcionado ninguno de los tres. Lo bueno que tiene para mí PlayStation VR es que junta las dos jugabilidades que tiene tanto Oculus Rift, que es de sentarte y manejarlo con mando, como HTC Vive, que sí que tiene controles de movimiento. Entonces, aquí PlayStation VR... tienes las dos opciones, tienes juegos que vas a poder jugar con mando y tienes juegos que vas a poder jugar con el Move. Entonces, a mí me ha parecido, sinceramente, por el precio que tiene y por cómo se ve y lo que he estado jugando, me parece muy buen producto. Bueno, pues si no queréis añadir nada y si Alberto nos dice que hay comentarios... Salva sí que lo ha estado jugando también. Venga. Sí, yo estuve en la Barcelona Games World. De eso íbamos a hablar, o sea, que podemos enlazar sí, si quieres. Cuéntanos, a ver, venga. Que viendo la hora que es, ya hablaremos la semana que viene de ella, ¿no? Y estuve probando la realidad virtual, probé un par de juegos de terror. Uno fue el Until Dawn, que, bueno, el efecto SUS estaba muy bien. Y probé otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que ibas como por una especie de túneles de metro... y está lleno de efectos ópticos que a mí me sorprendió mucho. No sé si para comprarlo, pero sí que me generó más dudas del rechazo que yo tenía hacia esta tecnología, porque yo pensaba que era, bueno, un poco engañabobos, y no, la verdad es que a la que te metes dentro, porque cuando te estás metiendo las gafas piensas, hostia, esto notas que está aquí, que es artificial, pero llega un momento que realmente te absorbe la pantalla y lo disfrutas. El cerebro acaba engañado, ¿eh? Pero bueno, no solo con PlayStation VR, con todos. Sí. En Until Dawn hay un momento de pues vas en una montaña rusa, digamos, y bueno, y tu cerebro cuando bajas, sí, es la misma sensación de que el estómago te, sí, viene ese cuando hay el baja-sube, la típica, sí, cuesta, sí, arriba, sí, y tal. O sea, que tu cerebro acaba engañado. Pero bueno, en global, me dices, ¿me recomiendas que me compre esto? Te digo, si estás muy interesado en esta tecnología desde ya, desde el minuto uno, sí. Si me dices, pues es que tampoco me llama mucho, quizás en un futuro, cuando esto haya madurado un poco, pues es perfectamente una decisión válida. Tampoco hace falta una Play 4 Pro, aunque ya veremos que en el futuro sí que yo creo que esto se va a ver mucho mejor con la potencia extra que le va a dar. Pero a mí no me ha, vamos, lo que dice Salva. Yo estoy muy contento, pero también lo estaba con Vibe, y Vibe son casi 1,000 euros. Claro. Ojo, que dices, ¿te gusta? Más el PC. Claro. Y el PC, ojo, que creo que es una 970 mínimo para poder hacerlo funcionar, que, exacto, es un PC de 1,000 y pico pavos o 1,000 pavos. Entonces, que me digas qué hacemos, pues la tecnología muy bien, las sensaciones muy bien, se pasa genial, pero bueno, son 540, 520 euros que ahora mismo están en una fase inicial, y quizá si dices, es que voy a jugar todo el día, pues quizá no es el momento. Bueno, pues nada, hablaremos del más, porque como decimos, esto acaba de empezar, lo que hay es lo que hay, y hasta que vayan llegando los juegos que nos hagan efectivamente a muchos, yo creo que los juegos, entre esos. Juan, los, claro, juegos, decidirnos por dar el paso, porque no es tampoco una cosa barata, que decirte, por mucho que sea menos que Vive y que Oculus, sigue siendo un desembolso, hablamos de 500 pavos, que no es ninguna tontería. No, ojo, más que una Play 4. Que de hecho es mucho más de lo que se rumoreó, sí, al principio, o sea, ya recuerdo los primeros rumores, no puede valer más de 200 porque no lo compra nadie. Ni de coña, no, pues... es que estamos hablando de... Pero hablas de un Oculus 700, claro, de un Vive 1000, y esto 500, o sea, que dentro de cabe, calidad-precio es la mejor opción... Catálogo está, pues un poco está a la par, quizás un poquito más en los otros dos dispositivos, pero ya te digo, la conclusión es esa. Y yo no sé, decía Salva que no nos va a dar tiempo a hablar de la Barcelona Games World, ¿lo podemos hacer a lo mejor o no? Sí, sí, hablamos. Si hay que despedir a Salva, los que han estado, no sé, que nos, sí, cuenten, exactamente. Que tenemos, pues, a Dani también, que hemos estado allí presentes con un equipito de Veristation. Primero Salva, después nuestra compañera Cristinini, que está haciendo el Pixel desde allí un par de días, un especial. Y después hemos tenido tanto a Paco como a Dani en el campo de batalla. Sí, y después, tío, sí, han, sí, estado paseándose por allí como señores Burgess el Motenay y nuestro compañero Cristian. Sí, una neta. Por cierto, ha sobrepasado, ahora me lo contáis, qué tal en términos de afluencia de gente y tal, pero yo creo que las perspectivas que tenía la organización se han sobrepasado con creces, ¿no? En cuanto a número de visitantes, sí. Pues yo es que quería decirlo, 120.000 personas, si no me equivoco, sí, las 90, previsiones eran 90.000 y se ha superado Madrid Games Week, que en los años que estuvo fueron unos 90.000. Bien. ¿Pero esto quién lo dice? ¿En la serie digital? ¿Quién? ¿Esto quién lo dice? ¿Lo dice la organización o lo dice el gobierno? ¿Es bueno, lo dice la organización de la cual Meristation fue media partner, ¿no? Entonces, ¿le damos credibilidad o no? A ver, nos quieren quitar la feria. Esta gente se la quiere. No quieren que vuelva. No, yo doy constancia de ello porque los 120.000 estaban haciendo con el baño. Que una feria cambie de país y tenga éxito. ¿Perdona, Salva? No, no quiero hacer un pique ahora. Ok. Que pique, dice. Venga, dale caña. A ver, contadnos los que habéis estado todos. Va. Salva, dale tú, que tuviste el jueves. Vamos, Salva, dale. A mí me gustó. Yo estuve en la Madrid Games Week el año pasado y es un rollo más o menos similar. Mucho stand comercial. La gracia es que podías probar juegos que normalmente no tienes acceso a él si no eres... si no eres de prensa o influencer de estos, ¿no? Y títulos como Horizon, como Xenoverse 2, como Battlefield 1, como Tekken 7, yo creo que fueron a Gears of War 4, fueron de los más atractivos y la gente es lo que más cola estaba haciendo. Y yo creo que este acercamiento está muy bien. A mí el emplazamiento me deja un poco frío porque la Fira de Barcelona va por áreas y sí que está un poco separado una parte de otra. Pero yo creo que es un buen punto de partida. Todo lo que vimos de Retro Barcelona, que era una planta superior, una delicia, es espectacular. Porque además de un mercadillo enorme con todo tipo de juegos, había un museo con todas las consolas, 40 recreativas y, en definitiva, tenías toda la historia desde los años 70 hasta lo que tiene que salir, ¿no?, de los videojuegos. Yo creo que como experiencia, pues sobre todo para el público general, es muy reconfortante. Más allá de tener que esperar horas para probar cosas, ¿no? Eso es lo malo, Salva, ¿eh? Eso es lo malo porque hay gente que es lo malo, que está tan lleno que tienes que esperar en un día, eres público normal, puedes hacer tres cosas porque sales a 4 horas de cola por cada uno. Sí, sí, claro. Aquí hay dos opciones. Una, o que Sony viniera con 50 cascos de realidad virtual más, o tienes que que montártelo, venir el jueves, por ejemplo, el jueves era, está limitado a 2.000 personas, también, sí. Yo estuve por la tarde y la gente pues lo tenía mucho más ágil, porque claro, ese aforamiento limitado a 2.000 personas, había 1.000 máquinas, quieras que no, pues era más fácil probarlo. Yo como feria no la veo muy distinta a Madrid Games Week, y la verdad es que yo creo que tengo amigos que han ido y están muy contentos porque, bueno, pues eso, tienen acceso a cosas que normalmente no tienes acceso. Claro. Yo tengo una duda, Salva. ¿Pudiste probar el de las Guardian? No. Es que no sabía, no vi la zona indie. ¿Dónde estaba? Oye, en serio, ¿por qué no probamos de las Guardian? Porque no. Se ha confirmado esta build, esta versión del evento, era más avanzada que la que yo estuve jugando en Tokio. Se ha incorporado una mecánica de autoagarre a Trico, que es una de las cosas que me quejaba básicamente, porque hay veces que no puedes sincronizar el salto con el agarre porque Trico te tapa, la cámara te pone detrás, entonces tú no sabes cuándo estás para agarrarte, no sabes a qué altura está el personaje. Y me lo comentó un usuario por Twitter, oye, que en esta versión hay una mecánica de autoagarre, ¿lo sabías? Y dije, no, pues no. ¿Qué pasa, Salva, que no lo encontraste? No lo supe ver. ¿Pero qué dices? Dani, cuenta mi odisea para intentar probar de las Warriors. Es que en la zona de PlayStation sí que había una figura, bueno, la cabeza gigante del pájaro perro ese. Pero no lo supe ver. De hecho, tuve problemas para encontrar la zona de Horizon donde pudimos probarlo antes que nadie. O sea que imagínate. Y hablar con su director, ¿no? Con Herman, Herman Hust, una gran persona. Sí, sí, no, en serio, un tío mucho talento y que dice las cosas. Este tío no se corta cuando hace entrevistas, a mí me gusta mucho, claro, como... Sí. Y Horizon, que ya... Horizon también era una demo nueva, ¿no? Me parece. Sí, la pudimos probar. Bueno, estaba bien, pudimos probar caza y un poco de doma de máquinas, pero no había nada de la campaña. Y me sorprendió lo bien que respondía al control, era todo muy ágil y la verdad es que tengo ganas de ver cómo funciona el juego final, porque lo que vimos era nada, poca cosa, pero luce espectacular, ¿eh? Luce muy, muy bien el título. Y no es una CGI, no es un Killzone 2, que nos lo enseñaron tal, sino que tú lo estás jugando, vale, y ves que luce muy, muy bien. También medalla mérito también a la organización por traerse a Kazuhiro Harada, productor de Tekken 7 y el que nos ha robado a Kuma de Street Fighter 5, ahora está ahí en Tekken, habrá que jugarlo, Juan. Vale. Y también a Hajime Tabata, director de Final Fantasy XV, taller ahora mismo el juego y que estuvo ahí con un encuentro con fans y luego aparte pues también Ralph Fulton de Forza Horizon 3, ha estado bastante nutrido, ha estado muy bien el empaque en general, ha sido muy bueno. Efectivamente, ese empaque que tú decías. Conclusión buena, ¿no? Positiva, un poco para los que estuvimos en la Madrid Games Week. Espera, en la línea. Aún hay más cosas. Paco está lanzando. Paco quiere hablar de sus cosas. Claro, las cosas de Paco son los indies y la industria española. ¿Y qué ha pasado a nivel de movimiento? A nivel de movimiento allí, aparte de la odisea de intentar tomar The Last Guardian, que no se va a contar aquí. Que es un meme magnificado. Sí, parece eso. Que pudimos jugar al nuevo juego de Mercury Steam, lo que hicieron antiguos Castlevania Lords of Shadow. Pero vamos a ver, ¿cómo que Mercury Steam? Los que hicieron los antiguos Castlevania. ¿No jugaste a Blade tú nunca? ¿Cómo? A Blade. Lo conozco, pero soy demasiado joven. Porque me han contado de él, ¿no? Sí, un poco. Bueno, vale, pues Mercury Steam, uno de los estudios más reputados a nivel internacional aquí. Enrique Álvarez, íntimo amigo de Pep, además del pueblo de al lado, de hecho. Y sí, estuvieron allí con una nueva versión del título, que no sé si es la misma que se presentó en la Palamós LAN Party, que Palamós es el pueblo de Enrique, en Girona, y tuvieron una LAN Party y estuvieron haciendo una demo. Y tiene una beta ahora mismo abierta. La versión que yo pude probar era una versión alfa en Xbox One. Porque estaba en el stand de Xbox. Correcto, sí, está ahí. Y tuvimos la ocasión de hacerle una entrevista tanto a Enrique Álvarez, que la tenéis en meristation.com, como a Óscar Araujo. Que en meristation.com, ojo, que no se equivoque nadie. Sobre todo si lo estáis viendo ahora en directo del podcast, es fácil que os suene. Paco, tío, ¿sabéis cuál es? Esto es muy 2003. Es que es muy nuevo, lo siento. No sea .net, imagínate. Dale caña. Ahí la tenéis. Que como a Óscar Araujo. Y también... Buena noticia, Óscar Araujo, compositor de Riders of the Broken Planet, primicia nuestra, si mal no recuerdo, Paco. Sí. Sí, un compositor mejor persona. Bueno, un tío enorme. Un día había que contar también el detrás de las cámaras de esa entrevista, ¿eh? Pero bueno, Óscar es un tío de... Es muy buen tío. y súper divertido, súper cachondo, seguro que va por ahí los tiros, pero bueno, luego me lo contáis. Vale. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a Harada, que no voy a decir dónde lo podéis leer. Y también pudimos jugar, que tenéis ese vídeo, no sé si en la web o en Facebook, una partida de unos 30 minutos en cooperativo a Cuphead, este indie tan esperado. Por y eso que... le envidiamos, por eso os envidiamos a ti y a Dani, porque es, yo creo que lleva siendo el indie, Fran, mejor indie del E3 tres años, o dos años seguro, y que se retrasa. Va porque creciendo, es, ¿no? Esto, el problema es que como cuesta tanto hacer las animaciones a mano, porque claro, es todo dibujado, y pues está costando más de lo que debería, pero esto... Paco, seguro que que coincidiréis, es increíble Cuphead. Pudimos probar un nivel de desarrollo lateral, un plataforma que nos pareció un poquito soso. Genérico. Pero ya empezamos. Sí. Muy genérico. A ver, hay un problema en esta casa. Aquí la gente empieza a soltar, empieza a echar mierda muy pronto. Mira, porque es que no se puede. Si acabas con lo bueno, queda mejor. Vamos a ver. Yo estuve en Barcelona y no supe que está Cuphead y viene este a desproticar. No lo entiendo. O sea, mejor indie dos años seguidos del E3 y me dices tú que es un... Pero desalójenlo de aquí. Ojo, los boss, exacto, eso iba. Brutales. O sea, se ve que es un juego que de primeras apuntaba a ser un boss rush y luego como que... Vamos a meter un poco las plataformas para hacerte perder vidas antes de llegar al boss, a ver qué ocurre. Bueno, un poco de scroll lateral, ¿no? De vieja escuela. Ajá. Pero, bueno, a ver... Déjate a ver si hay más niveles de inspiración. Dime que ese nivel, ¿vale? Pues ¿por qué era eso? Lo que hemos podido probar. Sí, era porque... No había mucha variedad de enemigos, las plataformas eran como muy genéricas, pero después es verdad que el boss final es que fue maravilloso, o sea, fue probablemente de las mejores cosas que pudimos probar en la feria, en toda ese vida. Boss final. No, pero arréglalo ahora. Pues, no sé, en el E3, que te diga Fran, había dos unidades con Cuphead y había, sin exagerar, 35 personas en las dos, agolpadas, así. Así que muchas ganas. Sí, no, el juego que llama mucho la atención, pero sí que yo también no he oído lo que ha comentado Paco. Creo que la idea original era hacer un boss rush, sí, correcto, y el juego ganó tanto peso y generó tan buen feedback que han cogido y han dicho, bueno, vamos a hacerle un juego más completo. Vamos a añadirle un poco de niveles antes. Y había oído que los niveles de intermedio entre los jefes no estaban siendo brillantes. Así que esperemos que den con la tecla y ver que no... Que por intentar mejorarlo y por intentar hacer mejor las cosas, al final falle. Esperemos que no. Vamos a ver la inspiración. Una lástima. La inspiración de ese diseño de niveles, a ver dónde acaba. A ver, chicos, más cosas que hayáis visto por allí. Pudimos probar el juego que están haciendo Tequila Works con antiguo integrante de Lionhead, que se llama The Sexy Brutal, que es un juego de puzzle en el que funciona de un modo similar al Día de la Marmota, tienes que ir repitiendo el día una y otra vez, y a la vez tiene elementos de sigilo y un peso tanto a nivel musical como a nivel de argumento muy, muy importante. De Rhyme nada, ¿no? No, no. Rhyme nada de nada. Pues, Motenay, ¿algo de lo tuyo, de lo competitivo, de torneos? No. Nada. ¿No? ¿Nada? ¿No hubo torneos? ¿No hubo nada? Sí, bueno, solo pude ir un día y en el día en que yo estuve no hubo nada de eso, así que nada. Nosotros sí que sentimos el buen feeling, ¿verdad, Paco? El buen feeling. De que se respira en los manglares de los torneos. De cualquier torneo. Hay que ir a un torneo con, no se te llama a nadie, con tres botes de desodorante y decir, tomad. Yo vi un torneo que hubo un jugador que llegó echando desodorante a todo el mundo así por donde pasaba. O sea, poca broma con los manglares que dice Dani. Bueno, pues nos quedamos éxito de evento, récord asistencia. Muy buen feedback, bien organizado todo. Así que está bien que España tenga dos ferias punteras, porque ahora mismo tenemos... ¿Cuándo es la siguiente? ¿La de aquí? Pues no manejo fechas, pero creo que... Fran, a finales de mes. Finales de mes. Muy seguidas también. Cerquita, entonces, sí, una de la otra. Claro, para campañas es lo que interesa el producto ahí, hay que probarlo, aunque bien. Bueno, veremos qué tal les queda este año y yo creo que por tiempo, no sé si vamos a meter audios esta semana. ¿Alguna cosita, pues, Dani, que nos dices? Tenemos cuatro, nos está comentando Dani, al que no escucháis. Pues despedimos a Salva. Pues sí, porque por ahora yo creo que este hombre tendrá que salir a hacer sus cositas. Me hacéis un favor. Sí. Bueno, solo quería deciros que gracias. Pues, ¿por qué? Que de nada. Gracias por liberarte, ¿no? Bueno, porque yo creo que la gente tiene que aprender a dar gracias a todo aquel que le acompaña en su camino vital. Vas a tener, otro hijo, algo. Va a ser padre por tercera vez, porque está con el sentido de la vida. No, okay. Que va, me compré un coche nuevo y no me caben los tres. O sea, que venga, Salva, bueno, que vaya bien. Venga. Abrazos a las niñas. Un abrazo. Y recordad, si queréis saberlo todo de Dragon Ball Xenoverse, está en portada meristation.com. Correcto. Sabéis, esa revista. youtube.com/meristation. Esa revista. Bueno, voy a ir abriendo las notas para tomar nota precisamente de lo que nos dicen estos audios. Dale, Dani, al micro abierto. Entonces, vamos. Micro abierto. Buenas, soy Chete Castro y hoy quiero deciros que estamos absolutamente perdidos. No tenemos solución ni remedio y que sepáis que van a hacer con nosotros lo que quieran. Vamos a ver, ¿qué explicación tiene? Yo tengo mi juego, mi ICO, edición de Play 2, con su carátula de cartón, postales, lo disfruté enormemente. Me compré Shadow of the Colossus, su edición también de Play 2, de lanzamiento, caja de cartón, muy bonita, con tarjetas, estupendo. Salió la versión HD para Play 3, me la compré, me la he jugado 20 millones de veces, me he pasado todo, y se ve de lujo, la verdad es que es una versión HD que es fabulosa. Y ahora, después de tener los juegos dos veces, ¿qué explicación tiene que me acabe de comprar la versión de ICO y Shadow of the Colossus limitada, japonesa? Porque tiene una carátula distinta, tiene manuales, eso sí, relaño, unos manuales preciosos, y además un libro de arte con ilustraciones muy bonitas y diseños originales, y con unas magníficas entrevistas en perfecto japonés, del que no entiendo ni jota, claro. Estamos absolutamente perdidos y no tenemos solución. Nada, simplemente comentaros esto que me sirve de descarga e invitaros a que como nos comentéis qué pecado habéis cometido vosotros recientemente. Acabamos. ¿Cómo le explico yo esto a mi mujer? Buenas noches. No se lo expliques. Hola, buenas. Escrota asesino al aparato. El otro día estabais hablando de juegos que han decepcionado, incluso que han hecho downgrades y que han merecido ser demandados por incumplir lo que han prometido. Y me ha venido a la cabeza unas declaraciones que andan muy frescas o bastante recientes de una persona de CD Projekt que prefiere permanecer en el anonimato, un desarrollador. En una entrevista, él ha dicho que cuando mostró el tráiler de 2013 deberían no haber expuesto tanto el juego, porque cuando presentaron el juego a Microsoft y a Sony, Sony y Microsoft le dijeron, si vas a sacar esto en PC, se tiene que ver peor. Así es. O sea, le dijeron que tenían que hacer un downgrade, porque si no, la diferencia de consolas y la diferencia de la versión de PC iba a ser muy, muy, muy grande. Por eso quiero romper un poco una lanza en favor no solo de CD Projekt, sino esta polémica que se está formando con que si van a salir nuevas consolas a mitad de ciclo, pero si eso está bien. Si es que las consolas actuales, la PlayStation 4 y la Xbox One, han nacido desfasadas. No nos estamos dando cuenta que cada vez más todas las versiones que salen de PC están mal optimizadas, están desfasadas. Esto es algo por lo que Microsoft y Sony deberían pagar. Están haciendo que la industria esté lastrada y vaya a un ritmo mucho más lento. Así que no sé qué opináis sobre esto. Hasta luego. Buenas, soy Cizú en el foro, usuario registrado de 2001, oyente del podcast desde los primeros pilotos, he participado en alguno, un par de presenciales, un seguidor fiel. Cizú. Y como tal, pues quiero deciros que me alegro de que hayáis solventado los problemas técnicos del principio de temporada y que ahora pues esté yendo todo pues tal y como esperábamos, con la calidad de siempre. Una reflexión y una pregunta. Ayer iba a ser una noche de juego, iba a jugar al Destiny, me lo pongo y veo que toca descargar un parche de 32 gigas. Digo, bueno, lo dejo un ratillo, confiando en mi conexión de fibra óptica de 300 megas. Y cuál es mi sorpresa, que al de una hora veo que han descargado solamente 7 gigas. En resumen, adiós noche de juego, dejar la máquina en reposo y recuperar al día siguiente la partida. Entiendo que pueda haber parches grandes, pero si vas a poner parches de 32 gigas, al menos pon unos servidores de forma que se pueda descargar en un tiempo razonable. Esto me parece inadmisible, no sé si os ha pasado alguna vez, pero me parece para mencionar. Y la preguntilla pues corta y al pie para Fran. Fran, Divinity Original Sin o Pillars of Eternity. Un abrazo, amigos. Saludos a todos, amigos del Meri Podcast. Soy Zafiro. Y viendo el éxito de la semana pasada en la que entraron audios por decena, esta semana me he animado yo también a enviaros uno. Y hoy quisiera tratar un tema delicado, las intros. Sí, esas secuencias que nos introducen en el juego y que o bien nos dan ganas de lanzar el disco por la ventana o nos animan a jugarlo aún más. Personalmente, la mejor introducción que ha tenido un videojuego, considerada por muchos también así, es la de Final Fantasy VIII, una auténtica obra de arte en mi opinión, que incluso a día de hoy hace que cada vez que la veo me den ganas de volver a jugar al juego, y eso es algo que pocas intros consiguen. Por tanto, ¿cuál consideráis vosotros que es la mejor secuencia de introducción que ha tenido un videojuego de todos los tiempos? Y como me quedan unos segundos, quiero animar a mis compañeros del foro a que envíen audio y aprovechen esta oportunidad que nos dais, que parece que esta temporada está un poco floja la participación. En fin, un fuerte abrazo, hasta el siguiente audio. Venga, vamos a pasar revista a los mensajes que nos mandáis. Bueno, Chete Castro hace una reflexión, simplemente el hombre que además nos ha estado ilustrando sobre sus compras. Sí, hay que agradecerle que nos avisó de esto también. Te puso sobre la pista de esta edición japonesa, ¿no? Sí, pero resulta que el libro de arte me lo compré en Amazon, también me compré la banda sonora y los juegos los tengo, como él dice, 25.000 veces. Estuve a punto hasta de comprar unas figuras en Japón del primer coloso, que vale una pastilla. No te cuento, ni te lo digo. Bueno, las miraré a ver. Igual lo compro. Sí, sí, igual compro esta edición, sí, que él dice. Ah, bueno, la edición que él no sí, se puso. Por las portadas. Muy bonita. Al final yo, bueno, es muy rápido. Yo también he comprado algunos juegos, sobre todo Street Fighter, que sabéis, es mi fetiche, por tener las diferentes ilustraciones. O sea, no me resulta tan sorprendente. Es decir, a mí si pasa te gusta igual un juego, ¿por qué no tener las diferentes versiones que se han hecho, aunque aporten solamente, como decimos, el tema? Pero eso es fetichismo puro. Ya, es muy enfermizo, pero sí, bueno. Me pasa igual, con Street Fighter 4 claro, compré la americana, la japonesa, la del super, la del ultra, bueno, y las tengo expuestas, son claro, muy bonitas algunas, pero si nos pasara con todo, pues, no podríamos hacerlo con todo. Bueno, Escuadrón de Asesino nos retrotraía un poco a lo que comentábamos sobre el tema de juegos con los que se nos ha, entre comillas, ¿vale?, engañado un poco, nos ha mandado un poco la burra. Esta reflexión es muy, muy de teorías de conspiración, ¿eh? Sí, esto es muy de... Uf. De efectivamente pensar que hay más maldad en el mundo de la que podemos ver, ¿no? Pero bueno, él nos hablaba de CD Projekt, de ese 2013, ¿no?, en el que al parecer se instó a la compañía a hacer el juego en PC peor de lo que podía haber sido. Muy salvaje esto, ¿eh? Y esto es un escándalo, claro, pero si tal es cual. Eso es un escándalo bestial. O sea, que me digas. Que permanece en el anonimato y tal y cual, hay que ponerlo. Hombre, cual por su seguridad. Tema, ¿no? Claro. No, pero a ver, si una compañía te dice esto te tiene que ver peor en PC porque deja en evidencia mis máquinas y realmente, no lo puedo apuntar ahora a esto, Fran, el beneficio grande de The Witcher, o, bueno, no de The Witcher, de cualquier juego multiplataforma, el beneficio, digamos, más tangible viene de las ventas en consola. Entonces, bueno, en cifras no sé cómo están repartidas las ventas de The Witcher, pero yo diría que me lo creo. A ver, yo diría que me lo creo. Por el planteamiento que tú expones, podría ser. Otra cosa que queramos jugar a imaginar ese tipo de artimañas, ¿no? A ver, aquí CD Projekt nos dijeron que... ¿Te acuerdas, Fran, el encuentro digital que tuvimos con ellos? Sí. Hablando sobre la pregunta del downgrade, que ellos lo negaban o decían que no había sido... tan radical. Hombre, a ver, lo que se les pasó el vídeo original que pusieron, el juego no se veía así, las cosas como son. No sé si es que fue, no diría, mejor no fue downgrade, pero fue que se pasaron con el, no sé cómo definirlo, no sé, no quiero nunca imaginar mala intención, pero las cosas como son. El juego luce muy muy bien, pero como lucía originalmente, trailer, sí, cuando son imágenes del pantano y de la vegetación y tal, el juego a ese nivel no está. Se veía, bueno, estaba fuera de alcance. Bueno, y lo que comenta también es que otro vecino de la reflexión esta de ciclos más cortos para las consolas. Bueno, es que dejarían de ser consolas. ¿Qué querías decir, Paco? Antes de que sigamos, que a ver, yo, lo de The Witcher 3, igual que lo de Bioshock Infinite en su día y tal, es porque tú vas a E3, los desarrolladores van a vender un juego, a vender una idea. Una moto. Pero claro. Sí, claro, a vender una moto. Porque la gente que hace esa demo de E3 está haciendo otra cosa distinta. Está separado de ese equipo haciendo una cosa totalmente distinta para que se vea bonito ahí. Hombre, Paco, tampoco no, pasemos, que eso no son todos los casos, ¿sabes? No todos, no, pero ahí hay muchos casos. Las secuencias se deciden en conjunto y, bueno, que me digas, oye, vamos a sacar este fragmento y venga, vamos a lucirlo un poco, pues... Sí que es probable que pase, pero no hay un equipo solo ahí centrado en vender la moto y tal. Tampoco nos pensemos que E3 consiste en colárnosla, ¿no? Hay títulos que han estado al E3 en ese nivel cuando han salido al punto de venta. O sea, no sé, Gears 4, incluso superándolo por proximidad, se ve mejor ahora que la demo de arranque L3, si me apuras. Entonces, no sé, para mí me parece interesante lo de la fuente y que hayan obligado a recortar para que la diferencia no sea tan bestia. No lo sé, pero The Witcher con una 1080 ahora, con todas las mejoras y con toda, con Ansel, con el mecanismo este de captura y demás, hay unas barbaridades de resolución que es que se nota que es un juego hecho para PC, sinceramente. Bueno, muy rápido, porque vamos también ya pillados. Y tú, rapidito, nos apuntaba que, bueno, le pasó esta historia que habéis oído del parche de 32 GB de Destiny, y él hablaba, se quejaba de que, oye, si pones un parche tocho, pon unos servidores que estén a la altura, porque si no, al final te joden el rato que tienes para jugar, que cada vez es menos. En mi caso, al final, me ha pasado un montón de veces de enchufar la consola, encontrarme con el clásico, ahí, claro, pastel, como tú dices, y al final no poder jugar el tiempo que me hubiese gustado. O sea, que no es ninguna tontería. Esto pasa mucho. A ver, yo recuerdo que me pasó con Halo 5, tuve que descargarlo dos veces. Después, pues con Destiny también es un clásico. Con todos los juegos de PlayStation VR, pues imagínate, bájate 16 gigas. Y creo que es una cuestión de que pues ninguna de las plataformas digitales de ahora mismo tiene full ancho de banda para tirar de tus 300 megas. Aquí la redacción, pues tenemos un giga de conexión. O sea, pues eso. Pues tenemos 1000 megas. Y te digo yo que ni de coña bajas esa velocidad. Que hay juegos que han tardado en bajar 3 horas, 4 horas. Parches en descargar pues un par de horas y no es de recibo, y más cuando estás con tu tiempo libre, tu ocio, y dices, venga, tengo hora y media que he acostado a los niños, tal, o que estoy solo en casa, voy a echarme aquí un Destiny, y 32 gigas de parche, pues no. Nada, ponte otra cosa al final. Pues sí. Y Zafiro, que nos hablaba de las intros, hace una reflexión sobre la importancia que tienen y nos preguntaba cuál es la que más nos ha gustado, la que recordamos como especial. Así que nada, rápidamente. Yo voy a decir, no es la que más me ha gustado, pero sí recuerdo que en su momento impactó mucho la eco de Verónica en Dreamcast, que me gustó muchísimo en su día, con ese momento John Woo que tiene, en fin, no sé. Y así porque va, la va recuerdo. Va por tierra el año. La de Legacy of Kain Soul River. También buena intro. Sí, sí, sí. Brutal. Ten cuidado, Albert, que ya estamos petardeando. Ya estás petardeando, sí, cuando el ángel caído, ¿no? Efectivamente, muy chula. Sí. Venga, va, rápido, Mote. Motenay se ha ido. Motenay se ha ido. ¿Estás ahí todavía? Sí, estoy aquí todavía. ¿Qué? Mote, una intro mítica que recuerdes, hombre, a ver, dinos. Hombre, fácilmente, cualquiera de World of Warcraft te sirve. Pues qué grande, Nacho. O sea, Bote Pronto va gran story, muy cortita, muy muy cortita, pero la secuencia de la bailarina con el tatuaje, con la espada, es impactante, esa no se va a olvidar nunca. Paco. Yo es que no soy precisamente muy amigo de la cinemática, a mí me gusta que directamente ya me introduzcan en el mundo, hazlo yo como hace Bioshock, por ejemplo. ¿Y Fran? Yo tengo se me ocurren muchas, pero voy a comentar Homeworld, por ejemplo, que me encantó. Uh-huh. Albert ha dicho la suya, no lo sé. Sí, la de Lore. Ah, Legacy, perdona, sí. Sí, la de Lore. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí porque estamos ya sobre la hora y nos pues hemos alargado un poquito más de la cuenta. Vámonos, Dani, suéltanos la musiquita, va. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Yo decía hace nada, 30 segundos que estamos un poco por encima de la hora. Ya sabéis que en esta temporada, por cuestiones también logísticas y porque estamos pues, en directo a estas horas de la tarde, no es como antiguamente que nos podíamos explayar en pijama en la medianoche. 8:35. La cosa se ha alargado un poco más de la cuenta, pero ha merecido la pena. Hay unos cuantos mensajes, Nacho decía, que no hemos podido leer. Os pedimos perdón. De redes sociales, nos hemos desaltado el último turno. Disculpas a todos los que habéis estado interactuando. Y aún así, fijaos. Bueno, también hemos hecho caso a los 4 audios que la gente nos ha mandado, lo cual está también bien, porque otras semanas nos los dejamos. Nacho, nos vamos una semana más y nos volvemos a ver. 7 días. En 7 días y con un festivo de por medio. Este miércoles es fiesta de España, ¿no? El día del país, de la patria. Hay que hacer 22 flexiones para sentirse patriota. Okay. Que, bueno, me voy aquí con 3 juegos de PC Engine, que voy a enseñar a cámara aquí para quien quiera verlos, que me los encargó una persona, no los ha pagado todavía. Entonces, como no los ha pagado, me los llevo. Yo los traigo, los enseño, están aquí. New Zealand Story, el otro de la AirType, New Zealand Story. Bomberman, sí, y Twin Peaks. Esto, ojo, esto es calidad. Son dos, tres muy chulos. Pues 4.000 yenes a como está el cambio, le añades un 30% y ya pueden ser tuyos. Así que hay que... Bueno, ahora pasaré por caja cuando acabemos. Okay. Están ahí para que efectivamente los trinque. Hay que llevar un tiempo por aquí. Ya llevan un tiempo. Así muy bien. Gracias. Vale, chicos. Hasta la próxima. Un abracito. Paco, un abrazo para ti también. Venga. Pues otro para ti, para los oyentes y como siempre, un placer estar por aquí. Y nos vemos en meristation.com. No os olvidéis. Meristation.com. No es ni .net ni .org. .com. Bueno, Fran, hoy solamente en voz, amiguete. La semana que viene estarás por aquí, espero. Sí, sí, sí. En espíritu, sí, la semana que viene estaré por ahí. No, un bien, placer pues estar con vosotros en la distancia. Pero te digo una cosa, tres personas aquí, esto es óptimo, ¿eh? Más de tres ya es un poco abrupto. Bueno, hay que empezar a hacer así, a ver cuál sale el plano, ¿no? El que sobreviva. Bote un abrazo, tío. Bueno, hay que decir que nos hemos quedado sin un tema que había propuesto Mote de cómo le han pateado el culo a Europa en la LCS, ¿no? Bueno, lo recuperamos. Se había venido la semana que viene, si quieres hablamos un poco de esto, Mote. Ya sí. Venga, Alberto, un abrazo. Pues nada, nos escuchamos, ¿me escucháis bien? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, ahora sí, sí, ahora sí. Sí, sí, sí, perfecto, vale. Nos escuchamos la semana que viene y ya sabéis, esto lo vuelvo a llevar yo. Así que, como tal y como ha pasado esta semana, que ha sido genial, cogéis vuestro móvil, grabáis una nota de audio y la mandáis a meripodcast@meristation.com diciendo lo que os dé la gana. Lo que vais a compraros en octubre, lo poco que os ha gustado Mafia 3, lo mucho que os ha gustado el port de Gears of War 4 o lo contentos que estáis de que yo vuelva a llevar las redes sociales. Cogéis, grabáis un puntito y lo mandáis a meripodcast@meristation.com para la sección de audios. ¿Qué tal tus vacaciones? Nos escuchamos el lunes. ¿Qué tal tus vacaciones? Ah, bien, bien, me hacía falta, Nacho, sí que me hacía falta. Te hacía falta, estoy de acuerdo. Trabajas todo mucho. Bueno, pues ya estás ahí, otra vez en la... Ya estoy aquí. En la brecha del invocador. Vamos a despedirnos, como siempre, dándoos las gracias en estos compases finales de programa. Ya sabéis, si nos estáis oyendo en directo, más que agradecidos, o viendo en directo, si lo hacéis vía descarga, pues nada, igualmente... válido, ¿vale? Ya sabéis que tendréis también el audio disponible solo como tradicionalmente para que lo podáis descargar en breve, a mayor brevedad posible, para que podáis ya mismo disfrutarnos. Línea interna, Daniel Figares. ¿Es así? ¿Lo tendrán inmediatamente? Sí, lo tendrán. ¿Lo puedes descargar antes de llegar al coche? Sí. Bien. Además, va a estar comprometo. Ahí subido ahí en YouTube también. Y meristation.com. Ahí está, bien, correcto, bien, Paco, bien apuntado. Esa famosa web. Muy bien. Chicos, un abrazo muy grande. No faltéis, pasaremos lista. Adiós. Meritación.com